Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Say what for good! Hey, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Powner Podcast, episodio 249. Tenemos una película muy especial. Quiero darle la bienvenida al buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? Aquí a mi derecha virtual. Y gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos aquí al episodio 249. ¿Te acuerdas cuando dijiste que se te hizo eterno cuál es? ¿Los 30? Los 30. A mí se me hicieron eternos estos, los 240. Los 40. ¿Los 40? Los 40. Fíjate principales. Los 40 se me hicieron como marzo, agosto, ¿sabes? O sea, estábamos en marzo y pum. Así sentí los 40, pero démosle la bienvenida también a Asaf. ¿Cómo estás, Asaf? Sapo Rules. Arroba Sapo Rules. Sí, mira, empezamos con, les voy a decir. Los 40 los empezamos con El Bueno, el Malo y el Feo. Aunque, ¿sabes qué? El Bueno, el Malo y el Feo ya lo siento muy lejos. Sí, lo siento que fue hace como 6 meses. Pero, ya después seguimos con El Señor de los Anillos, Puñado de Dólares, Las Dos Torres, Rápido y Mortal, Retorno del Rey, El Pianista, Lost Boys, Gigante de Hierro. Dun. Y, pues bueno, en esta ocasión... Para esta semana tenemos, ya lo hemos platicado, Ben-Hur. Maldito mamá. La película, ojo, la versión de 1959, la de Charlton Heston. Tengo entendido que hay otra versión de 2017. Creo que sí, 2016. Por ahí no está tan lejana. Sí, hay una de la, existe la de 2016, de esa... no vamos a hablar. 2016. Así es. Que le fue. Pues yo creo que le fue mejor que a Mulan, ¿no? tal vez. ¿No? Pero bueno, yo. Claro. Bueno, una película. Oye, ¿será acaso, tal vez, sin albur, la película más larga del Powner de la que hemos hablado? ¿El Señor de los Anillos? ¿No le da? ¿No le pega? Es que no sé si la extendida... Aquí según mis datos, porque tengo otros datos, me dice que dura 3.44. A ver, pero no sé la extendida del señor, ¿cuánto da? Aquí tengo... Sin albur, otra vez. Las películas más largas de la historia mejor criticadas. A ver. La lista de Snyder. Snyder. ¿Esa cuánto dura? Snyder. Ah, es que es otra. Ok, Sí. El Snyder Cut. Es okay. El Snyder Cut. Esa dura 3 horas 15. Ok, ajá. Sí, creo que está en cola. El Padrino 2 dura 3 horas 22. Ben-Hur, okay. 3 horas 32. Lo que el viento se llevó, 3 horas 58. Hitler, Film from Germany, dura 7 horas. pero es que... ¿Cuál, perdón? Estas son solo como las estas son, oye, como vamos las, a hablar... las criticadas. Mira, aquí está ya, el dato mejor. El dato donde incluye todas. Ay, canijo. Mira, a ver, no sé, es que no ubico ninguna. Guerra y Paz. ¿La ubican? Dura 8 horas. Ni idea. Oye, vamos a hablar de la película mamadosísima de 700 horas. ¿O cuántos eran? No, era como 3 meses, ¿no? Creo que es un mes non-stop. Mira, ahí te voy. Era una vez en América. Del 84, de Sergio Leone. Dura 5 horas. Sí, por eso era mi pregunta, si si es acaso Ben-Hur la película más larga de la que hemos hablado en el Pwn. Yo sé que hay películas más largas. Sí, quería encontrar a ver si había una. Creo que el único contendiente es El Retorno. El Señor, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Según yo, ninguno de nosotros vio la versión extendida, ¿verdad? No, para este... Ah, sí, ajá. Oye, ¿que te las volviste a echar, no, Charmin? Sí, las volví a ver. No sé por qué. Como si te la encuentras en la tele, pues. Sí, ¿verdad? Hasta... Sí, pues, así te las echaste, ¿no, Charmin? Una tras otra. Sí, esa vez que las volví a ver hace poquito es porque las, no me acuerdo qué iba a hacer y quería algo de fondo y puse la primera. Error garrafal. Porque ya después puse la segunda y ya, pues, de entrada, pues, eché la tercera. Oye, sí. ¿Ajá? Mi señor Frodo. Fíjate que sí, Ben-Hur es la más larga, porque El Señor de los Anillos, la versión que vimos, dura 201 uh-huh. minutos, que es la versión de cine. Uh-huh. Y Ben-Hur dura 212. O sea, por... Ok. Por minutos, ajá. Por los minutos de Cristo, los que dijiste, los primeros 12, ya por... Ándale. Ya gana... Ben-Hur. No, ¿sabes qué? Yo creo que también los minutos que son de te digo, de estos títulos, como entre capítulos. Uh-huh. Oye, Charmín, pero yo quiero decir que si la vi en Canal 5, ¿cuántas horas son? No sé, ni idea. Sí, yo creo que sí la cortaban. ¿Quién sabe? Yo creo que sí le metían. Yo creo que sí le metían otra hora de puros comerciales, ¿sabes? O sea, sí te aventabas 5 horas ahí pegado. Sí, eran muy largas. Uh-huh. Sí, la de... Claro. Sí, de hecho, esa es lo que te iba a decir, que esa la manejaban como miniserie. O sea, en toda la Semana Santa te ponían lunes, martes, para terminar el viernes. Con la spoiler alert, por si alguien no lo ha visto, la crucifixión, ¿no? Oh, recórcheles. Sí. Oye, Pasión de Cristo, ¿cómo no? También. Oye, ahí te va. Y después, sí pasaron en tele, ¿no? O sea, en Semana Santa, pues. Obviamente se censuró. Ah, que los 10 mandamientos son 220 minutos, la versión cine. O sea, ¿220? 8 minutos más que Ben-Hur. Ok. Sí. Claro. De hecho, qué bueno que lo mencionas. Quería preguntarles qué formato y qué versión vieron. Yo vi la versión la versión latino con la voz sí. No, versión acá pantalla, de hecho la puse en la pantalla grandota y se veía muy bien, a pesar de que la descargué en 720. Es lo que te iba a decir, el formato que manejan con las barras negras, que se ve una toma así súper larga, se ve muy bonita la peli. Sí. Pero ahorita platicamos. ¿Ah? Sí. Yo iba a descargar esa. ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Qué? Ok. Jim Cassavetes. Jim Cassavetes, ajá. Oh. Ajá. Oye, pero... ¿Pero qué sigue después de eso? Ok. Ya leí lo que seguía. Le va a hacer así con los hoyitos así de miren, puto. Así con, es que no me estás viendo, pero con los stickers. Oye, esa de Mel Gibson es como 2000 algo, ¿no? Es 2004. ¿Cómo 2004? Sí, aquí la tengo. Y sí que decían que la señora... Ajá. Ah, sí. Que decían las señoras que les daban... Que la sacaban del cine desmayadas, ¿no? Con esa peli. No había visto que Mónica Bellucci era María Magdalena. No la he visto, la verdad. ¿En serio? Yo sí la he visto. Yo sí la vi. Recuerdo haberla visto en DVD pirata. Oye. Que es que de hecho el diablo es interpretado por una actriz. ¿Quién es el diablo? ¿Quién es? Se llama... O sea, sí, Lucifer y todo, pero ¿quién es la actriz, pues? Se llama Rosalinda Celentano, es italiana. Ok. Ah, los disléxicos. Sí, sanitizando. Oye, yo pensé que la de Ben-Hur era más, perdón, la de Pasión de Cristo era más pegado al 2000. Pensé que era como 2004. Eso sí. Oye, también, ahorita que hablan de la Pasión de Cristo, también conocida por el meme de que está Cristo y está Mel Gibson al lado, y sale Mel Gibson como mi jefe y yo como el empleado, dice, ponte la camiseta, ¿no? Chíngale más, o sea, fórzate más por la empresa, ¿no? Sí. Oigan, híjole, ¿por dónde empezar? Les iba a decir que yo vi la versión del señor Spielberg, la de Burns. Uf, gran capítulo. Sí, ya no me acuerdo qué dice el señor Spielberg, dice algo como de, oh, sí, señor Burns, oh, no recuerdo. Pero, ¿por dónde empezar? Película, dijimos, 1959. Comienza con... Tiene una entrada como de 5 minutos que dice Ben-Hur, ¿no? ¿Qué dice? No, dice... Es que te digo que son como capítulos, como que la peli... Más bien, la película está basada en un libro. Sí, como son como 3 actos, ¿no? Según yo, o 4, no sé. No me acuerdo. Bueno, salen, pero esas pantallas duran mucho en pantalla. Ahora, ¿qué? Overture, dice Overture. Sí, claro, o sea, los créditos son otra peli. Ajá. Sí. Sí, se avienta la Overture, la apertura, y ahí se avienta, ahí te digo, ya llevan 4 minutos, 5, 6 minutos, se avienta nada más del título que dice Overture. Nada más. Y luego el nacimiento de Jesús y se avienta otra vez los créditos. Abrazo de gol al buen Vincent. Aquí abrazo de gol con la playera atlética de la selección, ¿cómo no? La que... Quería platicar. Ajá. Que retomando el de la vi en inglés, la vi en español, a Charlton Heston lo elegían mucho por su voz y cómo hablaba y así. Y yo dije, ah, pero ¿quién es el doblaje? Porque también está acá grifado, ¿no? Es justo, te quería preguntar. Ajá. Y es la voz que es Optimus Prime, Hagrid o Saruman. Claro. Ajá. Y ¿quién es? Pero hay un doblaje original que no he escuchado es Blas García el que todos conocemos, pero la original es de Víctor Mares y esa yo nunca la he escuchado. Sí, no, pues del 59. Pues, oye, yo quiero darles un dato curioso de la peli. No sé si es la única película o no sé si es porque el logo de Goldinger es muy viejo, pero cuando sale el león de Metro Goldwyn Mayer, no ruge. Yo todas las películas que recuerdo de Metro Goldwyn Mayer siempre ha rugido el león, pero esta no. La voz original, que es Víctor Mares, el doblaje, para que se den una quemadilla, es Jack Nicholson en el Guasón de Batman. Ok. Exacto, esa es la voz. Y también es la voz de Charlton Heston en Ben-Hur, en la versión original. Cuando el destino nos alcance, Los últimos hombres rudos, Alaska, un domingo cualquiera. Claro. También hizo la voz de Chevy Chase en Los Tres Amigos, no sé si ubican esa película. Que sí, sí, es cierto que no es la primera vez que hablamos de Charlton Heston, ¿no? Ya hemos platicado de él en algunas películas como protagonista, otras como actor secundario, creo que sale en... no me acuerdo si tiene un papel en Armageddon o algo, ¿no? Muy pequeño. Fíjate que... ¿Quién? ¿Charlton Heston? ¿Cuál? Charlton Heston sale en Wayne's World. Sí, sale en Los 10 Mandamientos también. Sí, pero su papel en Wayne's World es muy bueno. Ah, sale en Mentiras Verdaderas también. Tiene un papel ahí. Sí. Y pues la gran Soylent Green, que no duden en escuchar el Pwner, Soylento Verde. No, si es Heston. ¿Quién? Porque Chamin acaba de mencionar el doblaje. Sí. ¿En dónde? En Cuando el destino nos alcance. Ah, sí. Sí, es Heston. Como el detective Thorne. Robert Thorne, ajá. Retomando un poquito aquí a Víctor Mares, ¿no tiene esta como de, hice el doblaje de este actor siempre, en todas sus películas, pero tiene muy buenos actores en los que hizo como dos o tres películas nada más, tiene a Anthony Hopkins, tiene a Charlton Heston, tiene a Chevy Chase, tiene a Clint Eastwood, tiene a Gene Hackman, tiene a Jack Nicholson, tiene a Robert Duvall, tiene a Sean Connery. Sí, como que tiene esa línea de actores, Connery, Heston, Eastwood. Sí, como que los tres van por ahí, ¿no? ¿Es alguien con lentes? Y para ubicarlo así ya totalmente y recuerden perfectamente la voz de Víctor Mares, es la gaviota de la sirenita, la gaviota que está aquí. No, es el... ¿Cómo se llama en español? Ay, ¿es Scuttle? No. Bueno, ese es el nombre, Scuttle, pero según yo no le dicen así en el doblaje. En español, ajá. Ok. Oye, yo solo quiero decir, gran peli. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, ¿quieren comentar algo del director? Yo, la verdad, pues creo que fuera de Ben-Hur, pues no conozco ninguna. Saludos a Bellic, besitos. Claro, claro. Dieciséis. Oye, no sé ustedes, pero yo al principio de la película veía a Charlton Heston y digo, ah, caray, no se parece tanto a Charlton Heston, ¿sabes? Ya es cuando al final de la película, ya que pues, ya se va a acabar la película, ya digo, ah, este es Charlton Heston, ¿sabes? O sea, como que no sé. No sé cuánto se tardaron para grabar la película, no sé si haya sido un año o varios. Pero yo lo recuerdo más por su papel en Soylent Green, que Soylent Green dijimos que es del ay, no me acuerdo qué año es, aquí la tenía. 73. No puede ser que no me ¿qué? Oigo. ¿Por qué no me dices, Belly? ¿Por ¿sí? qué no me dices, Vincent? Ah, caray, no me digas que... Pues nosotros sí te oímos. Sí, ustedes sí me oían. Y ya todos los datos curiosos que dije ya no se van a oír. Pero es que Vincent no dice, no nos está viendo, nada más está escuchando que ustedes dos hablan. Caray. Ni modo, a todos nos ha pasado. Nos ha pasado. Oye, pero yo grabé y chequé que sí me oía, qué raro. ¿No está troleando? No, o sea, a lo mejor... Ya vi que dijo Bélica. Ah, caray, bueno, ya. ¿Qué hay, gente? Bueno, y comenzamos otra vez, a ver, vamos a hacer todo lo que Asaf no dijo. Interesante, Asaf. No, a ver, resumen de lo que dije, lo que he dicho. El director, que es el mismísimo William Wyler, trabajó en la versión muda de la película como ayudante y le ofrecieron dirigir esta nueva película de 1959. Haciendo un poco de anotación a lo que dice Tito sobre que no ruge el león de la Metro Goldwyn Mayer, fue que el director le pidió a la Goldwyn Mayer que no rugiera en esta película y accedió, creando así una película única en la cual logra hacer algo diferente. Y pues ya, lo demás bien, han sido bien. Puras tonterías. Me eché ahí unos chistecillos medio más o menos, pero bueno, ya se los perdieron. Chistes de papá, entonces no pasa oye, nada. Aprovechando que se ocultó Tito, hay que dar como una pequeña sinopsis de la película, ¿no, Charmín? ¿La tienes como fresca o quieres que yo la diga? Pues la acabo de ver, no problema, amigo. Resulta a ver, Judá... ¿de qué trata Ben-Hur? A ver, como si yo te estuviera, a ver, carnal. Resulta que Judá Ben-Hur es un príncipe de un aristócrata, pueblo, los judíos. Un aristócrata, sí, alguien de billete, influyente. Pero no relacionado a la política actual de su época, que es el Imperio Romano, y su amigo Mesala, o el Melazas, como le digo yo, porque le tengo coraje y coraje. Regresa después de haber ido a Roma, se convierte en, ¿qué es? Tribuno, ¿verdad? Sí. Tribuno, que es algo así como el gobernador y luego está él. Y le dice... Sí, como es como un rango, ¿no? Le dice, oye, Ben-Hur, pues nosotros éramos compas, ¿no? O sea, chido, tú echas media hora. Y el Judá le dice, Simón, a huevo. Y le dice, le melazas, pues fíjate que necesito un parillo. O sea, como que me vas diciendo aquí quien no se cuadra con Roma y pues los matamos. Y Ben-Hur dice, órale, ¿cómo que los matamos? ¿Cómo que quieres que entregue a mi pueblo? Claro, y el... Sí. Y el Melazas le dice la frase en la cual está basada un diálogo posterior, actual, en el que le dice, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Y solo un Sith. Piensa en absolutos. Piensa en absolutos. Es referencia, ¿no? Referencia a Ben-Hur, claro. Y ya pues le dice el Ben-Hur, no, pues voy a estar en contra tuya. Y total, llega el nuevo gobernador y por ahí hay un incidente en donde la hermana de Ben-Hur le tira una piedra sin querer. Y ahí es donde empieza la tragedia. Oye, pero está como de Power Ranger, ¿no? De que la explosión hacía 5 metros y luego ¡ah! Sí. No, lo que pasa es que espanta el caballo y el caballo salta y el gobernador. Ah, eso tiene sentido. Cae atrás, ¿no? Sí. Ajá. Y como que sí queda inconsciente. Y ya, pues se los llevan presos a los tres. Al Ben-Hur lo mandan a las galeras y a sus hermanas y su mamá las dejan en las mazmorras, calabozos, como pues, por siempre. Que de ahí viene una de las escenas más emblemáticas del cine, ¿no? Precisamente en las galeras, en la que está Ben-Hur remando. Sí, que, oye, que para ello lleva 3 años remando. Y contándolos. Tres años en diferentes barcos y 1 mes menos 1 día en ese barco. Qué bueno que hablan de esa escena. Es el hay mucho que decir, mira, por ejemplo, hay una canción de Children of Bodom, esta banda finlandesa, que tienen una canción de un disco que se llama The Nail, así. Y yo he escuchado esa canción hace mucho y escuchar esos diálogos. Y hoy que vi la película, tal cual extrajeron el audio donde le dice que el odio le da fuerza a los hombres como para seguir viviendo, tal cual ese audio lo extraen y es el principio de la canción. Oh, entonces, mira, datos curiosos. Yo dije, ¿de dónde he escuchado eso? Y era precisamente Ben-Hur, ¿sabes? Yo pensé que era una grabación random, pero no. O sea, tiene como un significado, ¿no? Otra cosa. Es el prisionero 41. Uh-huh. Y si se fijan en la ventanita, se ve el 42. O sea, es como en los aviones, ¿no? Ya ves que están a 141 y 42. Están como pegados. Uh-huh. Sí. Para mí, de lo mejor, la escena de la carrera y la escena del barco, o sea, qué bien lograda está. Las galeras, no sé si son maquetas. Sí, no. A escala, ¿no? O sea, cuando se ve que están como peleando en el mar, esas sí son como a escala, pero todo antes pues era set. Y justamente... Claro, o sea, por ejemplo, cuando están... Ajá, sí. Ajá. No, adelante. Ah, bueno, nada más cuando están las... Gracias. Cuando están las... Obviamente los actores arriba que están peleando, pues claro, es el original, ¿no? Pero, por ejemplo, las tomas así que se ven las galeras incendiándose, o sea, está muy bien logrado, ¿no? O sea... Sí, la verdad es que la película... Pues no sé. Es una bestialidad en producción, todos los escenarios que crean, todos los vestuarios, peinados, o sea, técnicamente la película es una joya de principio a fin. Sí, sí. Incluso es hablando un poquito de la guerra de las cuadrillas, que vamos a hablar un poquito más, la carrera de cuadrillas, podemos uh-huh. hablar de ella más adelante, pero solo como dato curioso, ese coliseo, O esa arena que se crea, esa arena romana, donde sucede la carrera, es creada al 100%. Es un set, convirtiéndose en uno de los sets más grandes creados de la historia del cine. De hecho, bueno, ahorita platicamos más de la carrera, pero en cuanto a la batalla, y como dices, la cantidad de extras, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de una escena ya para acabarse la película, que está como toda la gente llegando como a Jesús, como a escuchar su palabra, y es una cantidad impresionante de extras. Ah, o sea, creo que lo ves. 10,000 extras, ¿eh? ¿Ah? El dato eran, creo que eran más de 10,000 extras. ¿2,000? 10,000. Ah, 10,000. Sí, sí, okay. Sí. Y sí, que o sea, definitivamente es una película súper, súper ambiciosa para su época. Y si querías ser incluso extra, hoy en día, ¿eh? O sea, si querías ser extra, el único requisito era que tuvieras barba. O sea, que te saliera la barba. Ok. Entonces, no, pues no a lo mejor, a lo mejor y sí me dejaban. Ah, sí, tú eres un puberto. Ah, gracias. Vas a actuar ya, como si tuvieras 16. Tenga su túnica y pásale. Ajá. Oye, bueno, Charmín, ¿tienes el dato ahí de cuánto recaudó? Ah, sí, claro que sí, siempre. Costó la modesta cantidad de 15.2 billones y no, logró... modesta, pero en ese tiempo... Sí, y logró 146. ¿Ah? Oye, ¿sabes también de qué me acuerdo mucho? O sea, en justamente en la película de Psycho, que es del 60, la chava se roba, creo que son $4,000. O no me acuerdo, era una cantidad que uno ahorita diría, ay, pues no es tanto, pero O sea, se lo roba porque en ese tiempo era demasiado. Ahora imagínate robarse, eran 15 millones de dólares. Se estaba muy ambiciosa la película. Sí. Sí, es como en El Bueno, el Malo y el Feo, ¿no? Que el tesoro son $1,400, ¿no? Que pues, ahorita apenas si son 3 PlayStations, 5. Pero en ese entonces pues, era mucho dinero, ¿no? O sea, digo, con centavos podías comprar muchas cosas. Con un dólar, pues. Oigan, otro dato curioso. Bueno, dice Belic, nunca he visto Ben-Hur, solo me recuerda Canal 5 en Semana Santa. Sí. Otro dato curioso. Canal 5, servicio a la comunidad. Es que la arena del Coliseo fue importada de México, de Durango. ¿Qué? Del desierto. Ah, que hablando de Durango, fíjate que... No, oigan. Oye, es que no quiero salir del tema, pero les tengo ¿Qué dato tienes más de Durango? Porque en Durango no pasa nada. Sí, a ver. Bueno, es que John Candy... No, no se crean. No, miren, aprovechando el espacio para el dato duro, innecesario y off topic, déjenme decirles, ¿se acuerdan de la película Mi Pequeño Diablillo? Sí. Bueno, ahí les va. Ya lo voy a decir una vez para ya no estarlo repitiendo, pero... Bueno, ¿se acuerdan que Ben, ¿cómo se llama el actor de...? John Ritter. John Ritter. Pues él se casa con, me parece que es Flo, ¿no? Sí. Y van a adoptar a un niño. Sí. Así es, bueno. En la vida real se casaron. Para allá voy. Bueno, creo que ya sabía, ¿no? Pero Flo y con la que se casa en la 2... Ajá. Son la misma actriz, es esta Amy Jaspek. ¿Ok? Uh-huh. Ok. En la 1 es Flo y en la 2 es Amy. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Ajá. Okay. Bueno, son dos personajes diferentes, pero es la misma actriz. Bueno, el punto es que ellos estaban casados en la vida real. Amy Jaspek y John Ritter. Sí, es John, ¿verdad? Sí, John Ritter. Sí, John Ritter. John Candy, que murió en Durango. Pero... No, bueno, hasta hace poco me enteré que John Ritter muere un 11 de septiembre de 2003. O sea, acaba de pasar su fecha en la fecha en que murió. De hecho, hay una serie que grababa con Kyle Cuoco que se llamaba... aquí la tengo. 8 reglas para salir con mi hija. Y haz de cuenta que él la serie la empezaron en 2002... Él muere en 2003, y si tú ves las temporadas, la primera temporada sale él, la segunda sale, pero no, sale un cuadro así colgado de él. Oh. O sea, tuvieron que adaptar la serie para ya no tener ese personaje, y falleció como de algo, tenía como algo, una arteria, algo, no recuerdo exactamente. El chiste es que existe una fundación que Amy Jaspek fundó para diagnosticar o para investigar sobre esta enfermedad de la que muere John Ritter. John Ritter, perdón. Otro bueno que se nos fue. Al menos no murió en México y no en Durango. Pero a nuestros amigos de Durango los queremos mucho, nos traen mucha diversión aquí al poner. Así es, Saludos a Durango. Pero... Sigamos. Oye, donde no hay playa ni equipo de fútbol, pero hay un museo de vaqueros e indios. Indios y vaqueros. Y mucho alacrán. Y mucho alacrán. Y creo que tiene la zona más fría de México. O sea, como el lugar más frío. Creo que se llama El Congelador, algo así. Ya. Visite Durango. Gobierno de Durango. Durango. Patrocínenos. No patrocina esto. dice, ¿qué tenía que ver con Durango? Pues que de Durango llevaron la arena de que sale en el Coliseo en la carrera de cuadrillas en Ben-Hur. Ahí Oye, está. Gran escena, ¿eh? Creo que la complejidad para grabar esa escena... Oye, que justamente... O sea, ajá, sí. No, digo, lo sincronizado que está, o sea, son por lo menos como 8 o 10 jinetes. Son como 8, ¿no? Otro detalle que me gusta mucho es que cuentan las vueltas con pescados. O sea, tienen los pescaditos y jalan la cuerda cada que dan una vuelta. Y se voltea el pescadito. Ese detalle está bonito. Todavía es más complicada esa escena porque sí son los actores los que están corriendo No son dobles. Digo, yo creo que en las choques y muertes y así sí son dobles. Pero en todas las tomas corriendo, sí. Pero insisto, qué bien logrado está, porque cuando muere, bueno, cuando este Melazas, ¿sí es Melazas? Mesala. No, Mesala. Bueno, sí. Cuando él cae del caballo, bueno, del, ¿cómo le llamamos? La cuadrilla, ¿no? Ajá, bueno, él cuando cae, pasa abajo de los caballos y como que se sostiene un poco y lo van pisando ahí. Y está viejazo. Y luego rueda, cae el cuerpo y inmediatamente se mueve. O sea, obviamente hay edición, pero está muy bien logrado. O sea, no distingues en qué momento. Ajá, en qué momento pasa a ser el muñeco. Exacto. Eso es lo que quería decir. O sea, qué buen trabajo. Qué buen trabajo de edición. Sí, súper ambiciosa las tomas. No sé si ya existían los estabilizadores de cámara en ese entonces, pero... No, acuérdate que las primeras películas que ya traían estabilizador de cámara fue las de... Una de ellas fue Rocky, que hablamos de ella en el Puner, que se llamaba Steadicam. Sí. Y si mal no recuerdo, fue varios años después, en el 60 y... ¿qué? ¿O en el 76? ¿Qué año fue Rocky? Uh-huh. Sí, Rocky 79, ¿no? Rocky 76, estás en lo correcto. Y fue de las primeras, o sea, ponle tú que inventaron en 75, ¿no? Y... Bueno, entonces, pues para mí ese es el logro, ¿no? O sea, porque hace tomas muy bien, Bueno, sí hay algunas tomas que van como moviéndose, pero creo que está a propósito, pero las que hace fijas, wow, están... Es el güey que el camarógrafo tenía pulso de cirujano, ¿eh? O sea, están... usaron una muy buena grúa. Contrataron a verdaderos cirujanos para tener... para grabar. No lo dudo, ¿eh? Cirujanos que hacían pesas que pudieran aguantar el peso de las cámaras. De las cámaras y mantenerse ahí, hijos. Oye, aquí ya está sonsacando fundista diciendo ya vámonos a la Mongos, que déjenme decirles que no había escuchado. Ajá. Que Asaf no se oye Internet Explorer. ¡Ah! Ya me había espantado, Vincent. Que dice que no había escuchado yo a fundista hasta que jugamos a Mongos y dije, rayos, ¿qué fundista no habla así de ya vámonos a la Mongos? Sí, recuerdo que se conectó y dijo, es Dannister, el impostor es Dannister. Y sí, era Dannister. Sí, y ni siquiera estaba en la partida. No estaba en la partida. Pero bueno. Pero sí, Vincent, te vamos a pasar nuestro Discord para que te metas ahí para cuando jugamos a Mongos. Sí, pásenselo. Que ayer quisimos jugar a Mongos. Pero nadie nos hizo segunda, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo, cuando llegué ya se había ido. Ay, ahorita vengo, voy a chambar. Dijo, voy a chambarme un pozole con un embudo. Sí, Charmin, te echaste como 3 pozoles, no te hagas. No, a ver, fue un pozole y luego me eché unos rolecitos de canela con un cafecito. Ay, ¿dónde te cabe todo eso? Aquí en estas lonjotas que me cargo. Estas lonjas de cuarentena. Sí. Oye, quisimos, ahorita los platicamos de Among Us, tenemos una sección y podemos platicar de toda la... Estuvo muy divertido, muy cagado. Estuvo muy divertido, Yo tengo algo que decir de no particularmente de Among Us, sino como de lo que tiene Among Us. Ya, oye, que Tito es muy mal impostor. Oye, ahorita platicamos. Tengo varias vivencias. Pero bueno, ahorita sale. Y pues Ben-Hur, pasa, muere. Muere ¿cómo le dijiste? Se me olvida. Melazas. Melazas. Mesalas. Mesalas. Que todo el conflicto de la película es porque, ya ves que él le dice, se pelean, pero le dice esta chica que olvidé su nombre, que sus hermanas, y su, bueno, su hermana y su mamá están muertas, cuando en realidad... Esther. Ajá, Esther. Tienen lepra. Esther siempre se me ha hecho nombre de señora, ¿eh? O sea, si, si una niña tiene nombre, pum, ya es señora. Sí, sí, es. No, se me hace un nombre muy fuerte. Pero bueno, el punto es... Que aparte... Bueno, perdón, perdón. ¿Ah? Recordemos que Ben-Hur está basado en una obra literaria, en una novela. Sí. Y que... Novela de... El señor... El general Lee Wallace. Sí, pues al principio... Un general en la Guerra Civil Americana. Al principio de la película dice, ¿no? La vida de Cristo... Según no, dice, es Ben-Hur, un cuento de Cristo. Sería la traducción, ¿no? A Tale of the Christ. Ajá, sí, o sea, es como, ¿te acuerdas ese capítulo de Abbott donde dice que quiere contar la historia de Cristo a través de... Es como Rogue One a Star Wars Story. Así. Sí. Ajá, es como Cristo, pero a través de los ojos de Ben-Hur, ¿no? Algo así como... Sí, podría ser. Oye, dice Vincent, me gusta la parte de la peli donde se cae con la carreta. Y en una rueda dice, hombre necio, nunca sabrás de mí cómo se llama el amigo de Smigol. Y ¡zas!, se muere. Tigol, nunca se me va a olvidar. Ya nunca se me va a olvidar. Ay, qué buena. Y los nombres que usan, bueno, solo Melazas como que no... No, ¿cómo se llama? Mesalas. Mesalas. Ay, mesalas. Oye, que suena como albur, ¿no? Mesalas. Sí. Es Mesala, nada más. Si no Mesala. De hecho, sí, Ben-Hur se llama Judá, ¿no? Bueno, Judá. Sí, Judá Ben-Hur. ¿Y su hermana es Miriam? Va. No, más bien se llama... Mesala, ¿cómo se llama? ¿No? Se llama Ben, porque es de la tribu de Ur. Sí, Ben-Hur. Es como su apellido, ¿no? Ah, no, más bien, Ur es como Jesús de Nazaret. O sea, es Jesús y de donde es como su apellido, entre comillas. Pero se llama Judá, ¿no? O Judá. Judá. Es lo que... mira, es que es el reino de Judá, ¿no? Es que puede que sea de Judea. Según yo, sí es Judá con H al final y en la traducción sí es Judas. Bueno, así como la vi yo. Ay, lo puse mal, ¿verdad? En como el Judá, ¿te acuerdas de BoJack? De Judá. No, ajá, se llama Judá. Es Judá. Judá, con sí, ¿qué pusiste? Ajá, Judá. Como la tribu, Judá. Sí, es como la tribu, ajá. El Judá Ben-Hur. Otro dato curioso, le estaban grabando en un país árabe. Sí. Y cuando se dieron cuenta de que la película promovía el cristianismo... Les quitaron los permisos para grabar y tuvieron que moverse a creo que era Turquía, no me acuerdo bien el país, pero era un país donde había desierto en Europa y donde sí tenían oportunidad de grabar. Sí, pues se ve como Mediterráneo, ¿no? De hecho, en China estaba baneada la película bajo el régimen de Mao Zedong. Porque contenía propaganda de supuestas... ¿Cristian? Propaganda de creencias supersticiosas llamadas cristianismo. ¡Órale! Bajo eso lo banearon en China. Ah, sí, pero ¿qué compran loot boxes? Ok. Bueno, está bien. El punto es... Gran peli. Ah, que sale los Reyes Magos. No hemos hablado de los Reyes Magos. Ah, claro. Al principio salen al principio los tres y aquí es como, digamos, recurrente en la película es Baltasar, que es amigo o... Se hace amigo, ¿no? De Ben-Hur. Sí, y es como el invitado del jeque Ilderim. Oye, ese jeque, ¿qué pedo? Uf. Agarró a Doña María. Con su bravo face. No, ¿sabes qué? Agarró nuggets de ese café. Ya se puso eso. Que el actor es Hugh Griffith, el jeque, que ya viéndolo sin maquillaje, se me hace conocido, pero no lo ubico de algún otro lado. Tal vez solo tiene cara de alguien. Sí, bueno, en esos tiempos... Su última película es del 79. En esos tiempos no era mal vista la brown face o la black face, pero bueno, ya sí. Los tiempos han cambiado. Ahora sabemos por qué no es chido. No, pero que no es totalmente... Pero que no es totalmente negro, ¿no? Es como... No, pero... Es como un bronceado, ¿no? Pues es brown face, o sea, está siendo de alguien de Medio Oriente y no son blancos. Pero pues agarrar a una persona blanca, que bueno, son tiempos diferentes, ahora sabemos por qué no, pero pues hay que verlo bajo esa lupa, o sea, decir, ok, pues, o sea, era así antes, ya no debe ser así ahora. Lo cual es, curioso porque, por ejemplo, Omar Sharif, que es de la película esta de Lawrence de Arabia, ajá, es como de las más ganadoras. Ah, que esa no la he terminado tampoco. Hizo un personaje que no es precisamente de sus características, él es de Egipto, es uh-huh. como un poquito moreno y tiene estos uh-huh. rasgos muy, muy de egipcios. Hizo una película, pero no me acuerdo cuál es, en donde interpreta a un personaje que es totalmente alguien blanco y así, y no hubo como revuelo por eso. Oigan, otro dato curioso, ¿sabían que la película original de 1925 fue interpretada por el mexicano Ramón Novarro como Ben-Hur? No. Pero sí. Es película de cine mudo, ¿no? Sí, es cine mudo, pero Ben-Hur fue un mexicano. Mexicano, ¿eh? Está chido, ¿no? Gran dato, gran dato. A mí algo que me gusta mucho es cómo logra esta película encajar una historia en la historia que conocemos bíblica de Jesús, ¿no? De cómo esta película va haciendo intersecciones en los diferentes... sucesos que ocurren y nos describe en la Biblia de Jesús y logra encajar esa historia de Ben-Hur en la Biblia, o al revés. Por ejemplo, cuando nace, o sea, lo que ocurría alrededor de este nacimiento, después cuando está en el desierto, que es lógicamente cuando Jesús pasa los 40 días en el desierto y se encuentra a Ben-Hur y le da agua, y luego ya al final cuando es la crucifixión. A mí me parece muy, muy interesante cómo lo logra, fuera de que pues sí es como una... No quiero decir propagandística, pero que sí tiene un fuerte peso religioso y que por sí. Eso la vemos en Semana Santa, pero me parece muy bien logrado y muy, muy chido. Sí, como que no está tan forzado. Oye, ahorita que dices de Ramón Novarro, uh-huh. Aquí la filmografía que me aparece toda es en Estados Unidos, excepto una película. Que hizo en México. Oh, o sea, era pocho. Pues probablemente era mexicano y luego se lo llevaron a Estados Unidos o sus papás sean estadounidenses. No creo por el apellido. Pero la única película que hizo tal cual mexicana es La Virgen que Forjó una Patria de Julio Bracho. Mm. Las demás todas están como créditos de United States of America. ¡America! Muy bien, fíjate que me dieron ganas de ver ahora esa, Ben-Hur del 25. Sí, estaría bien, deja ver cuánto dura. Para ver 143, si... 2 Ay. Horas y 20. Está larga. Sí, para ser cine mudo, híjole, aventarte 2 horas. Ah, es mudo, sí es cierto. Pero si pude ver Metrópolis, puedo ver Ben-Hur. Pero me imagino que en su tiempo era como, ¡ay, una película de 2 horas 20! ¡Qué ambiciosa! ¿Sí? Como justamente... Como justamente ahora las películas que duran más de 3 horas, que duran 3 horas, ya, o sea, las consideramos como ambiciosas, ¿no? O sea, incluso por eso Avengers Infinity War y Endgame son como... ¡Ay, Dios! ¿Cuánto dura Endgame? Endgame 3 horas 15. 3 horas. Pero la verdad, en Endgame sí hubo partes en las que estaba así de... ¡Ay, ya! Sí, cositas que extienden mucho. Pero bueno, ¿qué más? Oigan, ¿quieren darle calificación a Ben-Hur? ¿Hay algo que nos falte agregar? Ya me acordé. Omar Sharif es un egipcio que interpretó al Dr. Zhivago, que es un ruso. Dr. Zhivago, claro. So, obviamente, siendo ruso, pues, tiene que ser pálido como mis nalgas. Y pues Omar Sharif no era particularmente... No creo, amigo, tus nalgas son casi transparentes, ¿no? Tú no las has visto, ¿sabes? Eso tiene que creer la gente. ¿Cómo que no las...? Sí, digo, no, nada, olvídalo. Y por por Dr. Zhivago le dieron a él, creo que le dieron premio, o sea, premio Dr. Zhivago, no, lo nominaron. Ya. Yeah. Lo nominaron, pero no, no le dieron premio, triste. Oye, Charmín, pero cuéntanos, ¿qué pasa al final de Ben-Hur? ¿Cómo termina todo? Pues a ver, ¿qué nos quedamos? Ah, sí, lo mandan a las galeras, salva al quinto ario, el quinto ario lo intercede con él, con el emperador Tiberio, no, el emperador, ¿quién es? Sí, es Tiberio, ¿no? No, es, sí, es Tiberio César, y y le dice, bueno, no, nosotros no podemos liberarlo, pero te lo podemos dar como esclavo y tú haces lo que quieras. Y luego él lo adopta como hijo y ya regresa. Y es cuando planea su venganza, porque él es la venganza. Sí, es una historia también de venganza, ¿no? O sea, empieza a maquinar, sí, la forma de darle a Mesala lo... Exacto, que se merece, y... maldito perro, maldito mal amigo. Y cuando regresa, es precisamente cuando se encuentra al jeque Ilderim. Y le dice, oye, pues, ¿por qué no compites? Es una manera para tu propósito, le dice. Y le dice, voy a lidiar con Mesala a mi manera. Y Baltasar le dice, tu manera es matarlo. Y le da yo un mini sermón, se va. Y es cuando se da cuenta, cuando le dice a Esther que su hermana y su mamá están muertas. Ay, esa parte me dio mucho coraje, porque era como, o sea, las está buscando y luego ellas regresan nada más para saber cómo está él, y le preguntan a Esther y le dicen, por el amor que sientes, no le digas que estamos vivas, ¿no? Que nos viste. Y es como, no, señora, dígale que está viva, él las está buscando. Pero si no les hubiera dicho, no hubiera ido, porque precisamente eso es lo que lo hace, o sea, siento que lo que le dice Baltasar lo hace recapacitar, para decir, bueno, pues tal vez tienen razón, no tengo que darle mate al Mesala. Pero va y le dicen, claro, que muertas, y totalmente culpa a Mesala, y cuando regresa y es cuando quiere competir, porque el jeque le dice, lo que puede servir o lo que te puede animar a correr es que muchos entran a la carrera, pero algunos no salen. O sea, como dijo, ahí puedes dar. Claro. Le puedes meter el pie. Barrerle la pierna, básicamente. Oye, sí, es cierto. Es lo que yo le decía a Didi en la tarde. Le digo, si no pasa eso de Esther, no tienes la hora y media que falta de película. Claro. Exacto. Sí. Es como de, no están muertas, están vivas. Y ya, directed by William Wheeler, y ya. Claro, pero sí, como espectador, si te entra el, no, estaban tan cerca. Claro. claro. Sí. Ubíquense eso que hacen las pelis cuando ponen a dos personas buscándose y ponen a una enfrente de espaldas a la otra y cruzan y nunca se ven. ¿Sabes con qué me pasó? No sé si vieron ya The Witcher. Es como cuando Michael no ve a a Conan, ¿no? Conan O'Brien. Ajá. Sí, es Conan O'Brien, ¿no? Sí. Así que confunde a... que cree ver a alguien famoso y no es. ¿No es? Ah, y le pasa a Conan O'Brien atrás, así, igualito. Uf, así es. No sé si ya vieron The Witcher. No. ¿No juego? No, véanla. Ahí me pasó. Los que ya vieron The Witcher, al final... ¿The Witcher? De... La serie. Sí, la serie. Henry Cavill. Está bien buena, no, amigos. Véanla, está bien chida. Pero pasa algo así al final que ya estábamos así, Julieta y yo de... ¡No! Pero bueno. Se me había olvidado totalmente la existencia de esa serie. Es muy buena, sí vale la pena. Y quisiera ver segunda, ¿no? Sí, ya está. En que regresa ya Ben-Hur y ya hace la carrera de cuadrillas, se muere en Mesala, le dice que vaya al valle. Al, al Valle de los Leprosos y va al valle y le dice a Esther que, ah, que se la encuentre y le dice, ¿por qué me mentiste? Y ella le dice que pues así se lo pidieron, que pensara en ellas, que ellas no querían que las viera así. Claro, y luego claro. Y luego se va muy triste y desamparado y le habla, porque lo había citado Pilato, y le dice que le va a dar la ciudadanía romana, y pues Pedro viene enojado de que su mamá y su hermana están en esa situación, por eso. Están leprosas, él tuvo que pasar todo lo que tuvo que pasar, ya le dio crán a su mejor amigo, y todo esto pues causado por Roma, ¿no? Directamente lo causa Roma, y le dice a Pilato que pues no rechaza la ciudadanía romana y que pues le regresa el anillo del quinto ario que le quédate tu cochina ciudadanía asquerosa. Prácticamente le dice ni quiero ser hija del quinto ario y le regresa el anillo. El anillo. Y, oye, el Pilatos que es el que sentencia a Jesús, ¿no? Ajá, el se que lava las manos. Inventor del Pilatos también, claro. Claro, el inventor del Pilates, pues sí es el que dice, ¿saben qué? Pues si el pueblo dice, al pueblo le damos. Pueblo sabio. Cranca Jesús, vámonos. Y sí, que es Barrabás, ¿no? Salva a Barrabás condena a Jesús. Exacto. Y bueno. Ah, pues ¿sabes ya? También, no lo hemos mencionado, pero ¿saben qué me gusta mucho? Que mantiene la imagen de Jesús como mística, oculta, ¿no? O sea, nunca le ves la cara, eso está muy chido. Que, sí, por cierto, está en los créditos, no aparece quién es, pero se llama Cloud Heater. Es un cantante, ¿no? Okay. Es un cantante de ópera. Que justamente, pero, o sea, no importa. Mejor conocido como el Buki, ¿no? No le vemos la cara, pero claramente sabemos que Jesús era blanco. Sí, se veía. Y recuerden, amigos, Jesús era blanco. Como, así es lo que, admítelo, Jesús era blanco. Y todos los tatuados han estado encarcelados. Sí, sí, sí. Fíjense que hace poquito vi una imagen de un meme que decía, científicos no sé qué, reconstruyen la imagen de Jesús. Así se veía y pues era un tipo árabe, ¿no? Ajá. Y abajo un comentario de, claro que no, Jesús era hermoso, era muy guapo y era blanco. No, también el de decía, seamos sinceros, si viniera una persona de Medio Oriente, de piel oscura, de barba y pelo largo, diciendo que deberíamos amarnos entre todos y repartir las riquezas, lo volverían a crucificar. Sí, lo condenarían en redes, lo cancelarían. Sí. No. Y de hecho me acuerdo de la película de La Cabaña, en donde Jesús sigue representado por un actor árabe de Medio Oriente, no sé si árabe específicamente, de hecho sería alguien más bien pues sí, de Medio Oriente, ¿no? Sí, de Medio Oriente. Le pongo aquí de que La Cabaña es un libro, ¿no? Sí, es un libro. Fíjate que no la he visto, si la quiero ver. Abraham con V, de hecho, bastante árabe. Abraham Aviv Alush, que es de Israel. Oh, es israelita el actor y es el que pues, él es pues, sí es alguien más cercano a cómo se vería Jesús, ¿no? Claro, claro, geográficamente, o sea, geográficamente accurate. Y del tiempo y todo. Oye, curiosamente ahorita que lo mencionan que de Jesús, Jim Cassavetes como Jesús en La Pasión de Cristo tenía ojos verdes, tenía que usar pupilentes para Jesús. Ah, pues claro, porque tenían los... Ah, no, es cafés, ¿no? Los ojos en La Pasión. Uh-huh. Ah, ok. Porque sí, tenía que usar... se imaginaba azules, claro, porque Jesús tenía los ojos azules. O sea, tenía que usar pupilentes a la inversa. Oye, en la de la historia de Jesús, sí tienen los ojos azules. Pues en muchos, ¿no? Hay muchas. Hay una que pasaba en el Canal 7, que era blanco y negro, y que hablaba así como español. Oye, me estaba acordando. Perdónalos, porque no saben. También hay otra película de Jesús en los 40 días en el desierto que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero que Jesús es Ewan McGregor. Ah, Ewan McGregor, sí. Esa también esa sí me gustó. Me gusta mucho como las analogías que hacen. Está muy chida. O sea, Obi-Wan. Sí, Obi-Wan es está, Jesús. ¿Cuál Luke de Obi-Wan? Está buena a nivel, ¿le gustó a tu mamá? ¿O dijo, eso no pasó? Está buena a nivel, ¿le gustó a tu amigo el mamador? Ah, ok, no, entonces no se la pongo a mis papás. No, tipo, y si les gusta. Sí, yo creo que, o sea, como contexto que tengo de tus papás y de los míos, yo creo que sí les gustaría. Okay. Pero tus papás no la han visto. Ah, creo que no la han visto. Mi hermano también la vio, okay, y dijo que también estaba chida. Ok. Tal vez sí, si la ponga. Oye, no leí el comentario de Belic, pero dice, dato random, Omar Sharif también es el nombre de un DJ. Es que recordemos que Átomo es muy fan de, okay, del Electro, ¿sí es Electro? No sé. Pero si buscas Omar Sharif, no te sale ningún DJ, te sale el actor. Pues es que él es underground. DJ, Omar. Recordemos que Belic es Átomo. Entonces es Omar muy Sharif, underground. ¿No? Algo les iba a decir, ya se me olvidó. Ben-Hur. Jesús. Ben-Hur, Jesús. Bueno, pues ya se regresa, va por su hermana y su mamá, la saca del valle. Para esto Esther ya había estado escuchando los sermones del rabino de Nazaret, que de hecho nunca le dicen Jesús, ¿o sí? Ajá, utilizan como... Sí, en algún momento lo mencionan como Jesús de Nazaret. Ah, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, le dice el rabino. Creemos que Jesús era judío y el, ajá, digamos, equivalente a sacerdote, pues era el rabino. Uh-huh. Y les dice Esther, podemos ir con él nos va a ayudar para estar en paz y no sé qué. Y pues Ben-Hur dice, órale, sobres, vámonos. Y pues para cuando llegan ya se les hizo tarde y Jesús ya va cargando la cruz. Está el ciego, ¿no? Está el ciego diciéndoles que ya lo condenaron. Ah, sí, y luego gritan a los viejos, son leprosos, y el ciego tira la moneda que le habían dado. Ah, sí, no, eso no lo digo. Sí. Es que la lepra es contagiosa, ¿no? Era como el SIDA de esa pues, época, ¿no? Me parece que pues para el SIDA tiene que haber ciertos pasos que puedes evitar. Según yo... La lepra era como que contacto, ¿no? Tal cual. Sí, es que según yo la lepra se da por una bacteria, ¿ah?, que ataca la piel. Y hace que se te vaya como pudriendo la piel y se te caigan pedazos y carne, o sea, se va metiendo. No estoy seguro, creo que sí es una bacteria, pero hoy todavía hay gente con lepra, pero es muy poca. Pero sí es, si lo tocas, ¿te contagias? Esa es mi duda. Pues sí. Sí, me imagino que sí, porque la bacteria está ahí. Ya encontré. Y lo primero que dice, la lepra no es muy contagiosa. Dice, el contagio se produce entre un enfermo con posibilidad de transmitir la enfermedad, ya que no todos los que la padecen eliminan bacilos fuera de su organismo. Ah, ya. Ok. Sí, ah, mira, entonces. Sí, es una bacteria llamada Mycobacterium leprae. Ah, vaya. Ok. Ah, puede hacer daño neurológico. Sí. Dice, debe conjugarse un enfermo que actúe como agente infeccioso y otra persona sana con una predisposición especial durante un periodo de varios años para que suceda el contagio. Ah, ok, entonces sí está todo correcto. Oye, justo cuando entra el carcelero que les dice como de, miren, sé que están vivas porque la comida desaparece, y yo pensé que, no sé, íbamos a ver algo, ¿no? Sí, íbamos a ver como... huesos o algo, pero no, realmente siguen vivas, solo que tienen lepra, ¿no? Pero sí, yo me esperaba algo como de, algo más, locochón. Claro. De hecho, lo que te hace son como unas especies de llagas muy grandes. Uh-huh. Sí, pues sí, o sea, te causa úlceras en la piel. Exacto. Y justo se pusieron en la ventana para tirar rostro como el chiste ese malo de tío. Ay, Tito. Te bañaste. Olviden que Tito dijo eso. Y y ya, pues ahí van y se topan con Jesús y les dicen: ¿por qué le hacen eso? ¿Por qué lo ayudan? ¿Por qué no lo ayudan? Y Ben-Hur les dice: no, pues ustedes ya regrésense, yo voy a seguirlo. Porque Ben-Hur se da cuenta que es el mismo que le dio agua en el desierto. Y dice: yo a ese hombre lo conozco. Y en una de las veces que se cae Jesús, Ben-Hur le intenta dar agua en un junco, y es cuando ahí tiene un encuentro cercano. Y es que se lo tiran, ¿no? Y los guardias romanos le tiran el agua y Jesús no puede tomar. Ay, qué triste. Que de hecho sí, a Jesús no le dieron agua, le dieron vinagre en una esponja. Sí. Así es. Y sí. Bueno, ya siguen ahí toda la y se ve que le ayudan. La de la cruz. Ajá, le ayudan a cargar. Sí, eso de hecho, pues, bueno, está en la Biblia que alguien le ayuda. Ajá. Y pasa la crucifixión, caen los rayos y la hermana y la mamá se curan, se regresan a la casa y Ben-Hur regresa ahí a la casa. Que sí se ven las tres caídas, ¿no? ¿O no? No. Solo dos, ¿no? Se ve solo la primeritita y la segunda, que es donde le intentan dar agua y ya. Y ya, ok. Sí, porque en la tercera es donde le ayudan ya a cargarla, ¿no? Según. Entonces es la tercera la que se ve, porque le ayuda a alguien de ahí de... Un guardia jala a alguien y le dice que cargue la cruz. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Sí sabía, pero no. ¿El nombre del que le ayuda? Sí sale, sale. Tu maestra de la escuela dominical está muy decepcionada. Está decepcionado, ¿sí? Mi mamá que está aquí al lado escuchando me dijo, ¿cómo no se acuerda? Y ya regresa Ben-Hur a su casa, ve a su hermana y a su mamá curadas y ya, pum. Se acaba Ben-Hur. Gran película, gran película, la verdad. A mí me gusta. Está muy chida, sí. Muy bien lograda. Y me gusta mucho el verla en latino, el doblaje. Oye, porque aparte es una historia de venganza. Sí, de esas que le gustan a Tito. Sí, es cierto. Antes de la carrera se pone a orar este Ben-Hur y dice, Dios, perdóname por buscar venganza. Pero oye, que se haga tu voluntad. Se pone a orar como se pone. Muy contradictorio, pero dice algo como de mi camino ya está decidido, ¿no? O sea, como de. Sí, como que ya tomé la decisión. En tus manos. Oye, ajá, en lo que. Charmín, ¿se pone a orar como se ponen a orar los Jedis con Yoda? En Clone Wars. Salven al hermano Yoda. Sí. No, se pone a orar como un ladrón, ¿no? O sea, de como, híjole, virgencita, protégeme porque voy a robar. Lo mismo acá, ¿no? Pues protégeme porque voy por venganza. Oye, ahí tenemos un comentario de Yojis, un abrazo caluroso, gracias por estarnos escuchando. Dice, mi mamá me explicaba que con la lepra pues se caía la piel a pedazos. Así es. Así es. Básicamente tienes por eso el chiste de Tito de tirar rostro. Sí, de hecho, justo cuando lo dije se cortó el internet. No supe si escucharon el chiste. Qué bueno. Yo sí lo escuché, pues probablemente sí lo escuché. Qué bueno, porque qué grosero. Sí, es una historia de venganza, está muy buena, me gusta. Sí, podría durar menos, claro que podría durar menos. Pero... Oye, es lo que te iba a preguntar, ¿será acaso que podría tener mejor edición, Charlie? Claro, como no, pero... Blade Runner. ¡Ah, no me acordaba de esa! Yo creo que Blade Runner puede tener una mejor edición y durar menos. Okay, no, ¿Ben-Hur? Creo que ahora tengo el tiempo de poder hacer eso. Yo creo que con Ben-Hur sí le quitas una hora, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo en las transiciones... Sí. Porque hay muchas tomas abiertas que son nada más para que veas lo impresionante que era el escenario. Contemplativa. ¿No? Claro. Y... Sí, yo sinceramente, no, digo, entiendo la película como es, pero sí creo que le puedes quitar una ola de tomas abiertas. Ajá. Tan solo, sí, claro. Tan solo de los títulos estos, de como de cada capítulo, es fácil media hora, sin problema. Vaya. De la apertura y de luego de no sé qué. ¿Pero por qué no te casaste conmigo? Por tu madre. ¿Qué le dices? No, algo así le dice a Esther. Oh, que por qué no se desposó. Ah, sí. Porque es cierto, por ti y por tu madre. Porque ya estaba desposada. Sí. Y le dice, mi padre. Pero lo más chido de Ben-Hur. Lo había torturado y tuvo que regresarse a cuidarlo. Es verdad. Lo más chido de Ben-Hur, al final, que ya vemos a Ben-Hur con su... madre y hermana. Sabemos que la historia de un hombre que se apegó a su fe y a sus principios y que eso no lo dobló, ¿no? O sea, que siguió y al final, pues, como que Dios lo recompensó, ¿no? Sí, y que justamente claro. Es como una historia muy, muy bíblica también, por el hecho en cómo está contada, de que un hombre que tenía todo y luego lo pierde todo y luego vuelve a subir. Ajá, pero fíjate que yo creo que cuando están las galenas, más que fe, se mantiene por odio. Ah, sí, claro, sí, porque lo dicen en la peli. Ajá, pero más que yo pensé que era como un güey. Yo pensé que era Mesalas. Mesala. Uh-huh. Pero no, o sea, es un güey que siempre fue. Él lo dice, ¿no? Nunca, no soy un hombre violento, no soy un hombre de traicionar. O sea, realmente él siempre fue una buena persona, ¿no? Que soy sí pierde todo. Pero pues. Pues es que si te enojas, si te enojas con tu amigo, entre comillas, porque ese no es un amigo. Bueno. Que amigo de la infancia. A menos de que me quieran matar ustedes. Entonces diría, ah, entonces sí. Es que sí, es amigo de la infancia. Y cuando regresa y Ben-Hur va con él, luego se da cuenta Ben-Hur que pues... Claro, bueno, es como... Ya le lavó el cerebro. Es como ese amigo de la primaria que te encuentras y ya es buchón o algo así. O... De hecho... Ya trae otro rollo. Encontré muchas similitudes de ese Roma con los gobiernos actuales. Bueno, ¿quién es el escandaloso? Lo vamos a matar. Claro, claro. Pero sí, yo quiero darle. Me voy a échale. A ir con calificación. Yo le voy a dar un 9.5, fíjate. Yo sí, creo que claro. También. 9.5, respetable. Okay, okay. No, 9.8. Yo sí, también. Yo creo que. Yo sí me voy con 9.5. Opino también que pudo haber sido. Un poco recortada. Sí, pero o sea, entendiendo el contexto de la época y de cómo se hacían las películas, y que claramente es una película que quieres ver lo grande e impresionante que es, pues está bien. O sea, se entiende. Claro. Sí, o sea, yo voy con el 9.5 porque para nada afecta mi experiencia la duración. O sea, es más como un. Digamos que la tuve que ver en dos sesiones porque. Pues bueno, justo cuando la vi pasó lo de PlayStation, entonces corté, comí. Y volví a verla. Oye. Pero sí, o sea, la disfruté. Fíjate que en ningún momento se me hizo pesada o en ningún momento me quedé dormido. O sea, fue. No, para nada. Sí, no. Está, a pesar de que es una película pues muy, muy larga, no tiene una parte que digas. De ahí ya. ¿Ves? Uh-huh. Oye. Exacto. Sí, en ningún momento me sentí así. Oye, que en la escala, en el asafsómetro de las películas, el gigante de hierro mayor a Ben-Hur. ¿Sí? Pues sí, al gigante de hierro le di 10. ¿Ah, le diste 10? Sí. Ah, okay. Yo no me acuerdo qué le di. Yo tampoco me acuerdo. Fíjate que voy a documentar las calificaciones porque no me acuerdo de... Pero bueno. Pues estaría algo a esa. Sí, sería una labor titánica, pero creo que sí se puede. Oye, bueno, dice Belly que va a denunciar que Tito no quiso jugar Tony Hawk Pro Skater con él. No, más bien... Es que Dani, Elik me dijo, pero el problema es que yo no tengo plus. Pero necesitas plus para jugar. ¿Mande, sí, perdón? ¿Qué? Ajá, sí necesitas plus para jugar. Claro, claro, desde... Bueno, al menos desde Play 4 ya tienes que pagar el online. Ay, pero no estaban igual haciendo ahí... Ay, es mejor el PlayStation porque no tienes que pagar una suscripción para jugar en línea. No, Play 3 sí. Play 3 sí, el online es gratis, o era. Pero acá, el Play, perdón, el online de Play 4 para arriba, de tu Play 5, ya va a costar, claro. Ah, pero mi carnal no tiene, ¿y si juega Warzone conmigo? Ah, bueno, es que Warzone es un caso especial. Pero, por ejemplo, okay. Warzone en Xbox sí te cobran por jugar. Ah, sí, tienes que tener Xbox Live Gold, claro. Sí, o sea, hay jueguitos free to play que pues no, sí te lo permite, pero ya. Okay. En este caso no. Entiendo, sí, perdón, Beli. No, perdón. Muy mal, por pobre. Ahorita vamos a platicar de Tony Hawk. Benny, no te vayas, es más, creo que es una de las notas que sigue. No, siguen trailers, ¿no? Porque salió un trailer importante. Tenemos trailer importante, échalo. Claro. Ah, bueno, pues que aquí, bueno, veo que tenemos primero chisme de la farándula. Está primero Mulan. Entonces, ah, sí. ¿Sí quieran hablar de Mulan? Habla de Mulan, Charmin, ya dile a la gente. Está horrible. O sea, como una película que se llama Mulan, es muy mala. Como dice Asaf, como una película de chinos voladores, está entretenida. Está chida. Sí. Y yo quería... ¿La viste, Charmin? Sí, ya la vi. Ok. Sí, yo también ya la vi. ¿Vale 30 dólares? Es más, la vi y estaba mi mamá y mi mamá se enojó muchísimo. Bueno, nos queda claro que la del 98 es superior, ¿no? Mil veces. Sí, ah, las pero... A ver, he de confesarles... Te das cuenta que, al igual que, no sé, Cenicienta, La Bella y la Bestia y... Este... El Rey León no, pero Cenicienta, La Bella y la Bestia y el libro de la selva son reboots que ves y dices, bueno, pues sí están diferentes y lo que quieras, pero ahí están. Y, por ejemplo, el libro de la selva tiene las canciones y las tiene bien hechas. A mí este, el libro de la selva me parece... Ya, los animales y todo eso, pero siguen siendo, bueno, digo, están apegadas a la historia en un que 80%, 85% tal cual. Uh-huh. Obviamente no quieren hacer una calca y solamente hacerla en live action. Que sí lo fue este, más o menos el Rey León, ¿no? Meterle de su cosecha, ¿no? Y este y están entretenidas, digo yo, si me dicen, hacen siente, digo, ah, está buena. Y es una manera de darle el acercamiento a esas películas a las generaciones de chavitos que pues ya ver una caricatura como que no les llama a lo mejor tanto la atención, ¿no? Claro, porque no crecieron con eso, crecieron con animaciones digitales. Exactamente, pero Mulan sí de plano dices, ¿qué pedo? O sea, no. Sí, no. He de confesar que al principio me empezó gustando porque vi lo que querían hacer, ¿no? Que es una historia... fílmica muy del cine chino de acción, que es así, ajá, gente volando, sí, sí, soltando patadas y sablazos en el aire, y dices, eso está chido en el contexto del cine, ¿no? Chino, exactamente, en el cine chino está muy chido, pero la verdad es que la película sí tiene como exageraciones y ahí como un argumento medio flojo que hace que no sea tan impresionante como su contraparte de caricatura. Pero. Y este, oigan, nada más, antes de, uh-huh, antes de pasar ya a los demás temas, ya hablamos del Retorno del Rey, ya hablamos de Ben-Hur. Creo que es este prudente hablar de Titanic, que son las tres películas que tienen 11 Oscars. Las... Oh. Sí, fíjate, hay que hablar de Titanic. No hemos hablado de este Titanic. Momento, no, en este momento estoy agregando Titanic a la lista. Muévela para el 25 de diciembre. Bueno. Uf, oye, ojalá, quién sabe, en una de esas se alineen los planetas y cae en diciembre. Es más, me confirman que se van a mover las pelis de. No, que no se muevan. Sí, se presta para un 25 de diciembre de Powner, ¿eh? Sí, pero bueno, ahí está ya Titanic. Ahora sí, sigamos con Mulan. A ver, este... pero... Ah, quería platicar, les puse un meme, mira, ahí te va, los ¿cuánto dijimos que recaudó No Manches Friados? 26 millones. Es secuela, ¿ah? Es secuela. A ver, a claro, ver, espérense, no, ni siquiera es uno. ¿Dónde está el meme para ponérselo aquí a la banda? No Manches Friados. Aquí lo tengo. No recaudó tanto. 26.4, que tampoco es mucho, y Mulan 7.5. Mira, aquí ya las cifras están diferentes. Ya Mulan ya pasó los 37. Y okay. Ya, rayos, ya venció. Ya. Me escuchó este Don Disney y pudo. Pero, o sea, date cuenta que, por ejemplo, no tengo el dato de No Manches Frida 2, pero No Manches Frida 1 costó 3 millones y recaudó 13. Y Mulan costó 200 millones. Y recaudó 37. Aquí ya lo tengo, amigos. Es que déjenme les comparto eso, ¿no? El meme para la gente del chat. Es justo eso. El problema no es... no es lo que lo recauda, sino... Exacto, lo proporcional a lo que perdió. Porque estoy seguro que No Manches Frida no perdió. Es más, Wayne's World no más. Sí, claro. Cualquier este peli que se me venga a la mente gana más. Este... Oye, pero decía yo, antes de saber estas cantidades, No Manches Frida 2, hay dos. ¿Hay Mulan 2? No, ¿verdad? O sea, y hablo solamente de la live action, ¿no? Sí, porque sé que hay Mulan 2, que ya sabemos que las segundas partes de Disney siempre llegan a DVD, ¿no? Directo. Ahí está, miren, sí. Ahí tienen el meme de No Manches Frida 2. Ahí está, bueno, no sé dónde meter, quiero hablar un poquito de The Voice, pero no sé si va en la farándula o dónde lo pongo. Oye, nada más. Sí, la farándula. Terminando. Oye, pero, Fasu, el guerrero, no sabía que Fasu tenía un hijo. Oye, Charmin, yo solo quiero preguntar, ¿viene la canción de Hombres Fuertes? ¿Hombres de Acción o cómo se llama? No, les faltó la mejor canción que ha hecho Cristian Castro en su vida. No, ya con eso ya no la veo. Dije esto de Fasú porque hubiera estado hasta mejor hacer una precuela por la manera en la que dicen Fasú el guerrero en la de animada. Ajá. Te da a entender de que el papá de Mulan era chipocludo, ¿no? Siendo guerrero. Uh-huh. Sí. Sí, sí, sí. A ver, no me gustó y sí me gustó. Tiene cosas muy chidas de chinos voladores. Sí. Que pelean. Está chida. Sale Jet Li, viejito. Está chido. Sale Jet Li. El malo, no me acuerdo cómo se llama, pero él hace la película de la historia de la leyenda de Bruce Lee. Esa me gustó mucho. Jason Scott Lee. Ajá. Y está chido. O sea, tiene cosas muy chidas, pero no. ¿A la de Enter the Dragon? No. Hace una película. No, es con Jackie Chan. Que se llama La leyenda de Bruce Lee. Está chida. Ah, cierto. Y entonces, pues sí hubo cosas, muchas cosas que me gustaron porque pues me gusta esa clase de cine chino de voladores peleadores, que está chido. Sí, ese cine está bueno. Pero la película, como película de Mulan, siento que, no sé, no, o sea, entiendo por qué mucha gente de este lado no le gusta y tiene razón. O sea, no es una película para las masas. Exactamente. Exactamente, es como, hubo una parecida, ¿no? Que por llevar el nombre de una franquicia, pues nomás no... ¿Episodio 8? No. no te creas. No, era otra, y de hecho lo mencionamos aquí, no me acuerdo. John Carter. Así es, el mismo caso de por llevar el título le pesó demasiado, pero ser una peli, pero si le quitaran eso, es una gran película. Ah, no sé si solo o algo así. Creo que sí. Pero bueno. Bueno, les digo que les quiero platicar de The Voice, pero no sé dónde meterlo. Si aquí, aquí o no, hasta el final. Aquí, en farándula. Bueno, pues miren, o sea, no vamos a... Bueno, al menos no vamos a hablar de la segunda temporada. Yo apenas comencé el fin, pero no manches. Llevo cuatro capítulos... Pero uff. Pero les encanta ver las cosas 20 años más tarde. ¿Y qué tiene? No tiene nada de malo. O sea, pero les dije que estaba bien chida. No, y estoy de acuerdo. pero sí, voy a mi ritmo, pero sí voy viendo. Pues viendo lo que me recomiendan, ¿no? No, mira. Qué chida está de hoy. Sí, o sea, últimamente puede que no la hubieras visto cuando salió, porque no todo el mundo está loco, ¿no? Pero qué chido que la estés viendo y qué chido más todavía que te guste. Pues yo apenas no me estoy viendo Malcolm. Es del creador de Preacher, ¿no? Sí, precisamente. Ah, bueno, hay que recordar que The Boys es una novela gráfica de, no recuerdo de cómo se llama este señor, pero en esta época dorada del cine de superhéroes, sale The Voice, que es como la contraparte, ¿sabes? O sea, es como, se pone hasta político, hay un episodio, me gusta mucho, es hasta, tiene toques como de Watchmen, pero también hay un capítulo, Asaf, que creo que es el 2, uh-huh. Que está muy Breaking Bad, ¿sabes? Es cuando... Es que no quiero decir el por qué para no hacer el spoiler, pero... Sí. Pero están... Es el 2, solo quiero decir eso. Tiene una gran producción, o sea, la fotografía, la corrección de color, es muy fría. Pero me gusta ese otro lado de los superhéroes que no es pues tan caricaturizado, ¿no? Es más serio, es... Es que... Es La magia... Y me encanta que es... Ajá. Para mí la magia que tiene The Voice es que tiene una forma muy cruda y sincera de criticar la sociedad claro, actual. Es crítica social y sátira, ¿no? Pero también algo que mucho que me gusta, que tienen todas las novelas gráficas noventeras, es súper violenta. O sea, me encanta. Es como Watchmen, ¿no? Que la sangre ni siquiera es roja, es negra. Sí, o sea, y yo dije, bueno, ya pasó todo como el mini arco principal de los primeros capítulos, pero... Pero no, la verdad es que la trama está súper bien hecha. O sea, está una cosa lleva a la otra y vas descubriendo más cosas. Ya vi el episodio, ¿sabes? El de las Spice Girls. O sea, el de que hablan de las Spice Girls. Ajá. Que sale este del pintito y no quiero decir más. Y pasa algo con un avión y es como de, güey, qué pedo. O sea, qué cabrón, ¿no? Está muy fuerte. Ay, no sé. Sí, solo son 8 capítulos de la primera temporada, Tito. ¿Cuántos tiene la primera? 8. Sí, es cortita. Pero me está gustando mucho. Oigan, que... Yo uh-huh. ¿Ah? Ya, yo solo iba a decir que hablando... Yo he entendido que la segunda va a salir... Adelante. No, dale, digo dale. Que la segunda está saliendo cada semana, ¿no? Está saliendo en un formato justo semanal. Justo de eso iba a hablar. Está habiendo muchos problemas con los fans tóxicos, obviamente. La gente está muy enojada porque decidieron la producción liberar un capítulo por semana. Liberaron los primeros 3 y luego los siguientes van a ser 1 por semana. Y están muy, muy disgustados. Lo están boicoteando, le están poniendo una estrella en Amazon. Porque ellos, o sea, están diciendo que se están vendiendo, que están haciendo las cosas nada más para tenerlos más tiempo ahí pagando, que no entiendo por qué se quejan si tienes que pagar el año completo en Amazon Prime. Pero bueno. Claro, oye, ¿van 4 episodios a lo que tengo entendido? Van 4 y esta semana sale el quinto. Y me está gustando muchísimo, Tito, ya quiero que llegues a donde va. Voy, haz de cuenta que me estoy... echando uno de The Boys y Malcolm, me la estoy capechaneando, uh-huh. Pero creo que me va a ayudar mucho que salga semanal, me da tiempo de ponerme al corriente, y creo que tiene sus ventajas el formato semanal, ¿sabes? Es como, yo recuerdo, por ejemplo, ver Luis Miguel así, y cada domingo, ¿o era sábado? Era domingo. Bueno, sí, cada domingo. Salía a la madrugada del domingo, diez. ¿No? Salía a las 10 de la noche. Este como ritual que teníamos con Game of Thrones, me gusta de estar ahí cada semana. De hecho, la decisión de la producción para liberarlo semanalmente fue porque querían que la conversación sobre la temporada y sobre The Boys se alargara más tiempo. Eso es algo que te permite, pues, llegar todavía más gente durante más tiempo, porque si sale una sola semana, la gente se la va a acabar así, el hablar de The Boys va a durar 2-3 semanas a lo mucho y se pierde. Y a lo mejor un mes, ¿no? Es un mes dura la conversación y después... Exactamente. Digo, entiendo esa decisión de producción, tiene sentido, pero pues es que lo malo de Netflix y el formato que también apoyó Amazon Prime Video, pues fue que le daba a la gente todo de golpe para que lo disfrutara a su como ritmo. Pero pues la gente se malacostumbra. Sí, ¿sabes? Yo como lo siento como si liberaran volúmenes, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba viendo los cómics, bueno, más bien la novela gráfica de The Boys, que viene por volúmenes. Yo así siento el formato, que van, ahí te van 3 episodios, ¡pum! Y vámonos por issue, 1-1-1. Uh-huh. Que tiene su magia también, ¿no? Eso, el estar como expectante, claro. Esperando que pase algo, que vivimos con Game of Thrones, que vivimos con Watchmen, claro. También. Ahí estábamos los domingos esperando el nuevo episodio de Watchmen. ¿Con qué nos van a sorprender ahora? Y está chido. Y que también lo hacía ver con Saul, ¿no? Saul. Sí. Saul Goodman. Se llama, ¿cómo se llama? Better Call Saul, sí. Uh-huh. Sí, sí, entonces... digo, por mí mejor, me da tiempo de ponerme al corriente. A que te engañas, Tito, si se va a acabar y la vas a ver el otro año. No te creas. No, sí, estoy fascinado. Sí, ya te enganchó. Ya, desde el primero. Sí, sí, es muy bueno, es muy bueno. Ya no ahondo en detalles para no spoilerear, pero bueno. Vamos. Oigan, ¿Hay algo de trailers? ¿No, verdad? Sí, ¿cómo no? Salió. Dinos qué salió, sí, Charmín. No veo en el trailer, pero díganme. Mandalorian, sí son 2 trailers. Ah, Mandalorian, es cierto. Que no sé si les mandé un meme, según yo no, nomás lo guardé. Pasa el meme creo para ponérselo a la gente. Se lo voy a mandar, y se lo pones ahí a la gente. Pero sí, salió el tráiler de Mandalorian temporada 1. Lamentablemente, tristemente, no he terminado la temporada 1. La 2, ¿no? Salió el tráiler de la 2. Sí, salió el tráiler de la 2. No he terminado de la temporada 1. Ahí te lo mandé a Zaf. Aquí lo tengo. Ah, sí lo vi, sí lo vi. Sí, es muy bueno. Sí, sí lo mandaste. Bueno. Sí lo mandé. Sí. No sabía. Pero, de hecho, ni siquiera he visto el tráiler de la 2. Dije, no, pues mejor no, espero. Visto. No vaya a hacerla de spoilers. No hay spoilers. Sí está chido, amigo. Sí, bello. Oye, que ya estamos a poco tiempo de que se estrene Disney Plus en Latinoamérica, ¿no? Es 17, ¿no? 17 de noviembre. No me acuerdo cuál es. 17, efectivamente. Yo sí estoy muy emocionado por The Mandalorian 2. El tráiler se ve muy chido. Digo, no se ve nada, pero las escenas que se ven muy chidas. Que de hecho, cabe mencionar que The Mandalorian se ganó ya varios Emmys, como mejores escenarios y creo que mejor cinematografía en un episodio. También se lo llevó. Oye, entonces, lo que me encanta es que los fondos son pantalla, ¿no? Pantalla LED, sí, o no sé qué sea. Son pantallas de LED gigantes. Eso también es como... Eso está... ¡Wow! Eso está cabrón. O sea, ya no es pantalla verde, filón, ¿no? Es pantalla de LED. Filón y detrás de todo. No, bueno, Dave Filoni está involucrado, pero es ay, se me fue. John Favreau. Happy. Sí, Happy. Uh-huh. Muy bien. El mero, o sea, el que lleva la batuta sí es Favreau, pero obviamente tiene que juntarse con Filoni, que es el maestro de Star Wars, ¿no? Muy bien. Denle todo a Filoni y a Favreau. Pero bueno, ¿qué tal el tráiler? Yo tampoco lo he podido ver. Está bueno, bonito, sí. se ve escenas de una cosa, de otra, se ven como algunos gags chistosos, se sigue viendo como toda esta vibra western, películas de Kurosawa, etcétera. Volvemos a ver al bebé Yoda. Pero como western espacial, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues este tipo de historias del solitario vagante. Lo único que pido es, por favor, yo sé que va a haber relleno, pero por favor que sea menos esta vez. Yo sé que igual va a haber... que igual va a haber relleno, pero por favor, menos. Es lo que decías, ¿no? Que de 8 episodios, 4 eran relleno. Sí, si te das cuenta, es el 1, el 2 y luego el 7 y el 8. Ok. Y en medio, así el relleno. Ah, o sea, el relleno es el. Ah, ok, ya. O sea, muy literal, bien. Relleno. Pero bueno. Pues ahí está, ya a nada de verlo de forma legal. De hecho, a 2 meses. Sí, claro. Sí, legal. Claro, muy sí, legal. Sí. Ya tengo mi guardadito. Bueno, ya fuera de las otras alternativas que hay para ver contenido, me gustaría probar el servicio, al menos un mes gratis, si es que cuenta con él. ¿Crees que te van a dar un mes gratis? Días, ¿no? ¿Crees que te van a dar un mes? No, con 14 días tengo. Oye, pero ¿sabes qué? ¿Vas a aplicar la Game of Thronesiña en HBO? Que lo contratas el servicio para ver cierto contenido y pum, bye. Sí, es para ver Game of Thrones y ya se acaba. Pues sí lo tenía, hace poquito sí ya cancelé mi HBO porque realmente ya no lo estaba usando y la verdad es que no es barato. Para la cantidad de contenido, ¿cómo? No es barato. O sea, sí tiene muy buenas cosas, pero son pocas. Es más caro que Netflix, ¿no? Pues más o menos, cuesta 150 pesos más o menos. Oye, bueno, lo interesante de Disney Plus era que según hasta el último que dijimos en el Pwnerd, creo que iban a manejar un precio más barato de Disney Plus por año. O sea, algo así como que puedes pagar los 12 meses, ¿no? Ajá, como una como Prime, o sea, que sale más barato el año que por mes. ¿A Prime, sí. Para mí es, de todos es el mejor, porque tiene muy buen contenido, sí. A lo mejor no es tanto como Netflix, pero es muy barato. De hecho, mi primera opción hoy por hoy para ver contenido es Prime, o sea, ya es mi... ¿900 pesos? ¿900 pesos un año y tienes música y tienes envíos gratis? Y los juegos. ¿Y los juegos de Twitch? Con los envíos se paga todo, ¿no? Lo demás es, así es extra. Pues sí, mira, son 900 pesitos entre 12 meses. ¿Estás pagando? 5. Oye, con que pidas 9 cosas, Porque más o menos, o sea, los envíos más baratos son como de 80, 90, 100 pesos, ¿no? Claro. Además, si eres papá, pues los pañales y todo, LOL. Sí, sí, sí. Sí conviene, sí conviene. Sí, pero la verdad, bueno. Los jueguitos, ya acabé. Sí, las prevé. Ah, está Metal Slug en... Es que sí, es cierto, tiene una sección como de juegos, ¿no? Pero yo los vi y eran... Según yo, eran como puros jueguitos desconocidos, ¿no? O si tienen... Sí, hay unos que sí son como totalmente desconocidos, pero tiene un apartado de SNK. Ah, ok, ok. Como para streamear. Sí, como para... Sí. Oigan, sí, que de hecho, hablando de streamear, creo que no lo platicamos, pero ya puedes streamear contenido de Amazon Prime, ¿no? De Prime Video en Twitch. ¿Cómo? O sea, como de véanlo conmigo. Ajá, de véanlo conmigo. O sea, no que lo tomes de la pantalla y lo pases como hace uno de streamer, sino de que, o sea, tú seleccionas cuál y ya lo pones. O sea, no sé muy bien cómo sea, porque si lo haces así de la antigua manera te van a sancionar, obviamente, pero ya tienen como una facilidad para que tú puedas mostrarle a tus seguidores el contenido y verlo con ellos. Eso pero se me hizo muy chido. Usuarios de Prime también, ¿no? No. O sea, nada más no, lo que único que hacen es sincronizar. No, ¿ah, no? Solo tienen que verte. O sea, podrían okay. ver The Voice conmigo, por así decirlo. O sea, como para ver el React. Ajá, sin pagar. O sea, solo sería ¿qué? Que estuvieran como en la tele viéndolo conmigo a la hora que yo diga. Mira, en juegos gratis de los como normales, la verdad es que ninguno es conocido. Pero dice juegos gratis SNK con Prime y... Está Metal Slug 3, está Garou, está el mejor Metal Slug. Está King of Fighters 98, está King of Fighters 97, King of Fighters 2002. El mejor King of Fighters. 2002, está Sengoku 3, Iron Claw, Shock Trooper. ¿Dónde está eso? ¿En qué apartado está? Baja, busca Amazon Games y bajas como una especie de launcher. Ah, okay. Como tipo Steam o Epic Games. Ya. Está Fatal Fury, está Samurai Shodown 2. Ok. Metal Slug 2, que fue el que acabé hace poquito. Que bueno, acabé, ¿no? Pues, te avientas media hora, ¿no? No, es una hora. Más o menos están hechos para durar 45 minutos, una hora. Oye, pero ¿qué? ¿Cuántos créditos? ¿O te lo echas? No, como 1,000 millones me gasté. No, eso es para gente loca. No, creo que sí, yo no veo. No, me refiero, fueron como me refiero 14. Que si te das ciertos créditos. ¿O? Ah, no, o sea, tienes como las tres vidas de cajón. Ah. Y si pierdes le das continuar y ya te da otra vez tres vidas y así te la llevas. Yeah. Sí, o sea, si era la versión arcade o es la versión pues de PlayStation 1, ¿no? Pero bueno. Oigan. Ok, muy bien. Sigamos, que hay varios temas. Mira, rápidamente, pues yo quiero platicarles. Ah, salió, ¿cuándo fue? Fue el... ¿cuándo salió Tony Hawk? El viernes 4 de septiembre salió el remaster de Tony Hawk Pro Skater 1 y 2. Qué bonito se ve. Me gusta que... Sí, yo creo que el 90% de las canciones del juego original están. Estaba preocupado porque no venía Bring the Noise de Anthrax, Public Enemy, pero sí está. Más bien, haz cuenta que Spotify sacó una playlist del juego y no está la canción. Y me agüité, pero en el juego sí está. Entonces, creo que parte del acierto de Tony Hawk es que es el soundtrack, ¿sabes? O sea... Recuerdo que hace poco hicieron un remaster, pero del 1 en HD, para Play 3 o Play 4, no me acuerdo. Pero el problema fue que no tenía el soundtrack. Entonces, creo que tiene un gran tratamiento en los niveles. Por ejemplo, el primer nivel del 1, el nivel del demo que se me olvidó el nombre. Ah, el Warehouse. Pues la iluminación, todo, o sea, increíble. Al principio batallaba mucho porque sentía el control muy pesado, pero es por los stats, ¿no? O sea, tú juntas los stat points y pues tu personaje tiene más ollie, se suspende más en el aire, se mantiene más, ya no se cae tan fácil de los rieles, todas esas cosas. Y sí, Belic me comentó que jugáramos, que echáramos reta, pero pues, pues no tengo plus. Perdón, perdón, Belic. Pobre. Yo sé que te defraudé. No tienes vergüenza. Aparte de moreno, pobre. Sí, sí. No es cierto, no te creas, amigo. La gente se la va a creer. Oye, bueno, el punto es, me salté directo al 2. O sea, el 1, como dije, sí, muy bonito, pero me fui directo al 2. Uf, uf, qué belleza de niveles. Por ejemplo, el hangar, que es el primer nivel del Pro Skater 2, lo manejaron como en un museo, porque haz de cuenta que ves pósters de los juegos anteriores. Uh-huh. Obviamente, está bien chido que los personajes, todo el cast original sale ya actual, ¿no? O sea, salen con la edad actual. Les comentaba que Tony Hawk, cuando salió Pro Skater 1, tenía 32 años, actualmente tiene pues, 52. O sea, Chad Muska, Bob Burquist, Bucky Lasek, Eric Coston, Lisa Steamer, todos ellos salen actualmente, más la nueva generación, ¿no? Que ya les decía, es Naya Houston y toda esta nueva camada. Con los nuevos chavillos. Sí, y de hecho, pues se mantiene lo. Obviamente, hay cosas que no incluyeron, como por ejemplo, no sale Spider-Man, pues, por un tema de licencias, ¿no? Pero, no sé si el canal de Jack Black. Que tiene en YouTube. Ajá. Sí, sí, sí. Se llama algo así como JK Games, no me acuerdo cómo se llama. El punto es que él dice y que él fue un personaje de. Es un personaje de Tony Hawk Pro Skater jugable. O sea, es el Officer Dick. Es Javinsky Games. Ándale. El punto es que pues, tiene un personaje. Hay dos personajes secretos, uno es Officer Dick y el otro es un esqueleto que no he desbloqueado. Creo que tienes que juntar algo, o no estoy muy seguro. El punto es que se mantienen pues, los niveles, ¿no? Pero con las mecánicas nuevas. Por ejemplo, en el 1 solamente podías hacer rielar y caer sin conectar el combo. Fue hasta el 2 que sale Rodney Mullen, que incluye en el manual para rielar, hacer un manual y conectar el combo. Y después hacer un flip o algo. Y es una mecánica, creo que del 3, donde meten el revert. Que puedes bajar una rampa, hacer un revert, que es girar, y que seguir conectando el combo. Entonces, digo, tú podrías jugar con las mecánicas originales de los juegos, pero yo me fui con estas mecánicas nuevas o actuales de Tony Hawk. Y está súper chido. Ya el 2 ya lo acabé, así 100%. Me faltan, creo que 2 misiones del 1. Pero sí, como que agrega mucha rejugabilidad porque para sacar los videos, ya ves que al final de cada personaje tenías un video. Uh-huh. Ya saqué el de Tony Hawk. Estoy sacando los de cada jugador. Y tienes que juntar los stat points de cada que salen en cada nivel. Casi por nivel hay 2 o 3. Y pues estoy en eso, entonces. Ah, pero si no platico. Para Dead Red Redemption 2. Oye, ahí lo tienes, está bien. Ahí lo tengo. Es que, híjole. No, pero sí le voy a seguir, vas a ver. Va. Ya, no, tú diviértete, Tito, tú diviértete, que es lo importante. Yo creo que después de ahorita de Tony Hawk, pues octubre creo que no hay nada. Hasta noviembre sale Cyberpunk, ¿no? Sí. Entonces yo creo que me voy a dedicar a jugar todo eso que no he acabado, pero como ven, está, no sé si Beli que está ahí en el chat que nos quiera platicar algo de su experiencia. Pues pero se ve chido, la echarte neta es que sí, sí llama bastante la atención. Sí, o sea, es pura nostalgia, o sea, yo te hablo de que pues yo tenía, pero recuerdo la cajita pirata de Pro Skater 2. Es que realmente, o sea, lo chido es que no es solo un port, es algo en lo que trabajaron y le invirtieron mucho para poder meterle las nuevas texturas, que las mecánicas se pudieran. O sea, realmente es como un remake, casi. O sea, sí. Puede sí, que se sienta igual y todo, pero se ve diferente. Tal cual, o sea, por ejemplo, recuerdo los remakes de Ocarina of Time que hizo Griso. y pues son, retrabajaron todo, ¿no? Las texturas, la geometría, todo, todo, todo, todo. Y el tratamiento que tienen estas versiones, pues es recordemos que ya no existe Neversoft. El estudio es Vicarious Visions, pero fue muy respetuoso, o sea... Oye, o sea, que hablando de Neversoft, no sé si te acuerdas, Charmin, que cuando estábamos en Plus Beats hicimos una nota, ajá, precisamente de la muerte de Neversoft. Sí, murió por la patria. Sí, ya tiene bastante. Ah, sí. que hablando un poquito de estos ports y de remakes y cosas así, salió a la luz que en realidad el pues lo que iba a llegar de Mario 64 a la Switch era un ROM. Y que la Switch iba a emular totalmente ese ROM. Entonces, neta. O sea, no. Oye, sí, eso. O sea, entiendo un poco la queja. Ajá. Porque ve, por ejemplo, Tony Hawk, te están dando dos juegos. Sí, dos juegos, pero te lo están dando por. Fueron $1,000. O sea, es un juego de $40. Crash, ¿cuánto salió? Crash, pero fíjate, Crash te da 3 y también. Creo que era un juego de. Ay, no sé cuánto. Sí, era de 60, ¿no? No me acuerdo, fíjate. Oye, dice no, Belic. No. Dice, está increíble Tony Hawk, me gustaría ver más skaters en un futuro y a lo mejor las pistas del 3. Yo creo que sí, fíjate que yo creo que van a meter contenido descargable. Si bien dijeron que no iba a llegar en día 1, o sea que no, yo creo que sí en un futuro sí van a meter DLC. Yo creo que sí. Oye, y dice y Tristán, dice Tristán Ariel Cairon, dice, no puedo creer que le dedicaron un episodio a Ben-Hur. Ustedes muy bien, los amo. Estamos locos aquí. Claro, hemos tenido grandes películas por aquí. Sí, hay de todo aquí, desde Barman y Drogui, La Pulquería, todo. Tres Lecheros muy picudos. Blade Runner, Wayne's World. Space Jam, Karate Kid. Pero no nos olvidemos de Next, El Vidente. El Vidente. Ah, es la mejor. Los blanquitos no saben saltar. Ah, sí. Sí, aquí hay variado. ¿Hay blanquito? Sí, Crepúsculo también, no lo vi. Uy, Crepúsculo, sí. Sí, hoy es como un Canal 5, ¿no? La mayoría de películas que hemos hablado aquí han salido en Canal 5. No, pues también hablamos de películas del 7. ¿Qué? Ustedes no se lo pierdan, tenemos la lista de oficial del Pwner, que... En Letterboxd. Letterboxd. No lo anunciamos terminando Ben-Hur, pero la siguiente película es Golpes del Destino. Ah, sí, con Clint Eastwood y siempre se me olvida, es Jennifer Garner. Hilary Swank. ¿Sabes qué? También Jules la confunde a Hilary Swank con Jennifer Garner. Oye, Hilary Swank es la de The Office, ¿no? Que hacen el sí, Sexy or Not. Hot or Not, ¿no? Ajá. Que de hecho es Million Dollar Baby. One Million Dollar Baby. Ajá. ¿Es director Clint Eastwood, no? ¿O no? Sí. Sí, es. Aquí lo estoy viendo. De hecho, es una película también de 2004. Vaya, ese 2004. El mismo año que dijimos que pasó en 2004. Ay, no me acuerdo. La Pasión de Cristo. Ah, La Pasión de Cristo. Sí. Pues son del mismo año. Porno de tortura. Religioso. Que toda la. No, bueno, el punto es. Sí, esa peli la tendremos la próxima semana. Así es. Híjole, no sé si quieran soltar primero a Among Us o ya nos vamos full con Play 5. Ustedes digan. No. Dale Play. Vamos okay, mejor rápido con Xbox. Al fin creo que es más corto, ¿no? Pues, échalo. Sí, dale. Bueno, Xbox la semana pasada, que justamente no pudimos tener Pwner, pero la semana pasada se filtró que iba a haber una versión S, que ya sabíamos que iba a haber una versión S, pero se filtró la verdadera versión S del Xbox One. No, Xbox Series S, ajá. Y entonces salió Microsoft a decir, híjole, pues ya nos cacharon, ahí les va. Y soltaron un tráiler y soltaron el precio. Y soltaron el precio también de la Series X. Y a muchos nos sorprendió. Porque estaban en $299 la Series S y en $499 la Series X. Y para precios mexicanos eran 14,000 para la Series X y 8,500 para la Series S, lo cual es como un bombazo. Bastante. Un bombazo. Sí, la verdad a mí me pareció que fue una movida muy, muy, muy buena de parte de Microsoft ofrecer una consola de nueva generación. Con, o sea, sí tiene claramente menos potencia que la X, pero igual es una consola que te va a durar pues bastante y que te va a permitir disfrutar de los nuevos juegos de generación. Y para la gente que no se quiera gastar más de 10,000 pesos en una consola nueva, es la opción correcta, ¿no? Creo que eso estuvo muy acertado. Y ¿qué? Pero si hay en desempeño, ¿crees que si haya mucha diferencia del Series X y del Series XS? Sí, sí, creo que sí, pero, o sea, que realmente no lo vas a notar y sobre todo no lo vas a notar los primeros años. Sí, sí, me entiendes. O sea, a lo que voy a decir, obviamente a alguien que está súper clavadísimo y configuré mi tele y quiero todo y hasta me compré nuevos cables HDMI y toda la cosa. Ajá, pero, con chapa de oro. Esa persona sí lo va a notar, ¿no? Sí, pero, sí, sí. ¿Qué me dices del niño que va a jugar Fortnite y Call of Duty? No, definitivamente es la consola para ellos. Decían no. En los comentarios, ¿no? Decían, bueno, más bien en el chat decían... Era la consola para el niño fifero. No, y es más... El niño fifero para el niño y Asaf, ¿no? Decían. No, y aparte es... Para Asaf. Es este... O sea, realmente es una opción para aquellos que a lo mejor no querían... O sea... Que les llama la atención el catálogo de Xbox, pero no querían comprarse una Series X. Y es una opción bastante barata para, o sea, bueno, para decir, ok, yo me voy a comprar mi PlayStation 5, pero también quiero alguno que otro título del Xbox y me lo compro y lo puedo jugar ahí. Ajá, o si solamente te interesa el Game Pass, ¿no? O sea, tener una consola y... La verdad es que Game Pass es una... Pues gran opción, ¿no? También. Sí, sí, porque tiene, pues, títulos, o sea, llega a tener títulos de lanzamiento como Gear 5, o sea que si tienes Game Pass no tuviste que pagar ni un peso, ya lo tenías, y también tiene muy buenas opciones de third parties y sobre todo juegos independientes que están saliendo y que están chiditos. Y que a diferencia del modelo de suscripción de Xbox Gold, estos juegos de Game Pass... Son un catálogo, ¿no? O sea, es un catálogo y puedes descargarlos y jugarlos en cualquier momento. O sea, no es como que tengas que tener... Bueno, no es como que tengas que descargarlos en el mes, ¿no? O sea, puedes entrar a todos. Claro, sí. Porque eso pasaba. Sí, digo, obviamente... Si van entrando y saliendo algunos. Sí, obviamente como claro, Netflix. Sí, como Netflix. Sí, salen algunos títulos y entran nuevos. Entonces, porque obviamente supongo que tienen que pagarle a los estudios para tener esos juegos gratis y pues se vencen los contratos. Sí, pero está chido porque al final todo es un tema de licencias. Sí, exactamente. O sea, puede que no hayas jugado Red Dead Redemption 2 y lo pusieron gratis, entonces aprovechas, lo juegas y luego ya lo quitan, que fue lo que ya pasó. Ya pasó el tiempo de Red Dead Redemption 2, que fue como un bombazo. Pero así por ejemplo, ahorita el que regalaron fue Resident Evil 7. Bueno, no regalaron, está en Game Pass. De hecho, ya lo descargué ahí, lo voy a probar, a ver si puedo jugarlo. ¿Cuál? El Resident Evil 7. Pero entonces, ¿lo ofrecen por un tiempo en Game Pass y si lo descargaste ya lo tienes en tu colección o...? No, esos son los de Live. Ya... Pero los de Live tienes que tener Live para jugarlos. O sea, si los reclamaste, ya están, pero tienes que tener Live para poder jugarlos. Ah, ok. Uh-huh. Sí, claro, sí, al final tienes que pagar la suscripción. Uh-huh. Sí, o sea, solo puedes bajarlos durante un mes, pero pasando ese mes, mientras tengas Live, los puedes jugar. Ok, muy bien. Y bueno, eso fue de Xbox, la verdad me pareció interesante, me gustó que los precios no hubieran estado desorbitados, y siento que eso también ayudó a que el PlayStation 5, del que vamos a hablar otro, también estuviera a precios bastante, bastante asequibles, ¿no? Bueno. Claro, que no igual, se fuera de las nubes, ¿no? Sigue siendo un lujo, digámoslo. Habrá que ver el precio regional, pero... ¿Ya salió? ¡Qué pobre bocinita! ¿Cómo? No, sí, lo puso Bellic. Sí, ya salió. De hecho, ya estaba la preventa en Amazon y ya se acabó. Sí. Bueno, nada más para cerrar los Xbox, que pobre bocinita, ¿cómo me la criticaron? Sí, a mí sí me gustó. Sí me gustó el diseño. Está. Se parece a HAL. Por ahí vi un tweet de Ninja Pony que está. Un cuate ahí del Twitter que conocemos. Dice que el diseño estaba muy Brahms. Y ya dije, ay, pues ¿quién es Brahms? Y ya me metí a ver y es un diseñador alemán, ¿no? Que hace diseños muy de ese estilo, ochenteros, que se ven así. Y dices, ah, sí, sí está muy Brahms. Pero, mira, siempre pensándose en la ventilación, no hay pedo que se vea como se vea, ¿sabes? O sea, la ventilación primero antes del... Claro, digo, la verdad es que sí me gustó mucho la generación del PlayStation 4 y me gustaron los diseños. Digo, uh-huh. Que no son tan, sí. Tampoco cosa de otro mundo, pero cómo suenan esos ventiladores. Sí, de hecho, sí, es bonito el Play 4, también es muy parecido al 2. Uh-huh. Al menos la primera versión, la segunda, pues ya no se ve tan bonita. No, pero igual está bonito, a mí me gusta el Slim también. Pero bueno, vámonos ahora sí al Play 5. El día de hoy, 16 de noviembre de 2020, hubo a las 3 de la tarde de Ciudad de México, pues salió el evento de PlayStation, no me acuerdo qué nombre les ponen a estos eventos, así como el Direct, pues, de PlayStation, donde salieron a mostrar, pues, lo que, un parte de lo que ya hemos visto, vimos más de, bueno, ¿cuándo fue la presentación pasada? No me acuerdo, fue hace como 2 meses, ¿no? No, fue hace agosto, como un mes y todos estábamos así como que juegos aburridos. La verdad es que no tuvo mucho brillo. Sí, o sea, es como que estábamos como hartos de que lo dieran a cuentagotas y bueno, ya por fin escucharon a la comunidad y pues dieron precio y el lanzamiento. Ahorita vamos para allá. Primero quiero hablar un poco de lo que presentaron. Como primer juego presentaron, el primer bombazo fue Final Fantasy XVI. XVI. En letras muy chiquitas decía que también es para PC. Oiga, o sea, ¿no se acuerdan? Digo, yo sé que ya fue hace muchos años, pero ¿se acuerdan que decían que el 13 iba a ser el último Final Fantasy? Ajá, sí, sí. Sí, pues llevan diciendo eso toda la vida, ¿no? De hecho, dinero, que dinero. El estudio, aprende algo, dinero. Sí, se supone que se llama Final Fantasy porque era como la... O sea, era el juego que iban a hacer sus creadores y ya, ¿no? Pero pues ahí llevan pues casi 30 años en la industria o más. Bueno, el punto es... que curiosamente lo que decía era que el juego estaba emulado en PC, ¿no? Ah, claro, sí, empezaba con esa leyenda. Este juego está emulado en PC. Así se vería... en PlayStation 5, o sea, prácticamente nos dijeron, pues esto lo sacamos de la PC que estamos usando para desarrollar, así que ahí así se vería. Sacaron ese pedazo, le pusieron Build to PlayStation 5 y fue lo que mostraron, ¿no? Ajá. El punto es, sí, o sea, sí fue un pues, fue el primer putazazo, el 15 tendrá que sus 3 años. Sí, creo que sí. Más o menos, ¿no? Bueno, sí, creo que sí. El punto es... O 4, no, creo que tiene 4. 2018. ¿Final Fantasy 15? Digo, 14. Digo, 15. Bueno, el punto es, vimos esto, vimos un poquitito de gameplay de Spider-Man Miles Morales. Ay, y no, algo si que es yo el 2016, de... perdóname, Tito, tienes razón. Sí, es 16. Bueno, vimos gameplay de Spider-Man Miles Morales, se ve muy chido, ya con ray tracing y todas las bondades de la next gen. ¿Qué más quería decirles? Algo que vimos ya después de la presentación fue que iban a incluir una versión con el Spider-Man original, bueno, el de Play 4, ajá, pero con 3 trajes nuevos, con más gente en las calles y mejor pues, en sí, los modelos, ¿no? Ajá, que básicamente como la Definitive Edition, ¿no? De Spider-Man, que supongo va a venir con todo su DLC. Uh-huh. Qué bien, digo, se agradece, o sea, te están dando sí un juego completo, más es como lo que hicieron con Bayonetta, ¿no? Que te daban el 1 y el 2 por un juego. Uh-huh. Eso está muy chido. ¿Qué otro juego vimos? Vimos algo de este jueguito de... vimos Call of Duty, ¿no? Cold War. Ah, sí, sí, que sí. A mí lo que más me gustó de esa presentación fue el carrito, el ricochet. Ah, el ricochet explosivo, ¿no? Ajá, y después vimos algo de... vimos a Woods, ¿no? Este personaje del primer Call of Duty. Ah, sí, no, del primer Black Ops. Así es. De hecho, dijo algo de zombies, no vimos nada de zombies. Ajá. Sí va a haber zombies, seguramente. Sí, a ver, solo dijeron zombies, pero pues no vimos nada. Uh-huh. ¿Otro juego salió? Este de Loop, ¿cómo se llama ese juego? Five Nights el de at One... Freddy's. No, el de... Que es como de... Que yo hice el chiste malo de dos mujeres, un camino, de One Stone, Two Birds. ¿De Deathloop? No. No me acuerdo, pero sí, era de los como... ¿no? Sí, un first person shooter que tiene mecánicas pues, de teletransportación y esas cosillas. Uh-huh. Vimos Resident Evil 8, Village. Ajá, Village. Que yo siento que quieren recrear el sentimiento del 4, ¿no? Sí, fíjate que hablan como del... Bueno, como que hablan algo de las plagas, ¿no? ¿Quieren mencionan algo así? Según uh-huh. yo, es como ese mismo lugar, pero muchos años después. O sea, del 4 al 8. Oye, dice... Ay, perdón, no había leído. Tristana dice, las del 7 son las que no quiere el 5. Son la mayoría de bajo presupuesto, o Piratas del Caribe, o las comedias románticas de McConaughey. Nada más. Y dice, Bélix, sí, era Deathloop. Y Vincent Van Rivers dice, vengo a ver. Uf, pero curiosamente Titanic es la única película que ha salido en las dos televisoras, ¿eh? Hay nomás. No, debe haber más. Sí, debe de haber más. Sí, sí, sí. Pero sí es muy curioso. Pero bueno, vimos también... Devil May Cry 5, Special Edition. Special Edition. Sale Virgil, ¿no? Es nada más como una optimización para que se vea más chido, ¿no? Así es, que sí traigo ganas de entrarle a Devil May Cry. El último que jugué fue el DMC, me gustó. A ver, espérense, a ver. Le voy a poner aquí en el chat... ¿Cuál es nuestro Discord de Among Us? Para Among Us. Para que se meta. Pero sí, sigue en lo que lo pongo. ¿Qué otro juego vimos? Vimos Antes de que llegues... Vimos, ¿cómo se llama? Al bombazo. Ajá. Primero un bombazo y luego el otro bombazo, ¿no? Ajá. O sea, al bombazo. El bombazo y el zambombazo. O sea, el bombazo fue que ya anunciaron el precio, ¿no? Sí. Y, bueno, Demon's Souls también, que qué bonito se ve. Se ve muy bien Demon's Souls, muy, muy bien. Precioso. Que creo que no es exclusiva, ¿o sí? No, según yo también iba para Xbox, ajá. Pero creo que no iba a llegar a PC. Uh-huh. Así es. O sea, solo iba a ser para consolas. Oye, no olvidemos, Harry Potter también, cierto, el RPG. Harry Potter, que es late 1800, o sea, es como antes de todo, o sea, antes de que exista Harry Potter. Yo creo que incluso... A Dumbledore. Ajá, igual sí, ¿no? Si ya es 1880 y algo. ¿Hasta lo chico? Porque, según yo, Harry Potter está ambientado como en los 80s, ¿no? 90 y córreles. Sí, como en los 90s, pero sí, esta es en los en 800, ¿no? En el siglo XIX. Ahí te va, mira. La fecha de fallecimiento de Albus Dumbledore es del 30 de junio de 1997. Estamos hablando que en el 97 se desarrolla entonces la película 5. La 6 es donde muere. La 6, ajá. Entonces es el 91. Y Dumbledore nace en el 1881. O sea, es antes de Dumbledore. Oye, nos pregunta Vincent, ¿cuál era la siguiente película de la que vamos a hablar? Es Million Dollar Baby. Golpes del Destino, One Million Dollar Baby. Es el debut de Clint Eastwood, ¿no? ¿O no? Como director. Creo que sí, no estoy muy seguro, ¿eh? Pero bueno, entonces, la dirige Clint Eastwood, Hilary Swank, dijimos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, no Jennifer Garner, no Ethan Hawke. Pero bueno, No Kevin Bacon, no Stanley Tucci. ¿Qué siguió de Demon's Souls? ¿Qué otra cosa salió? God of War 2. No digas, espérate, era la sorpresa. Oye, antes de God of War 2, se me olvida anunciar lo de la PlayStation Collection, que van a manejar básicamente. Sí. Es como la respuesta al Game Pass. Ese es. Sí. Sí. Entre los juegos que vi estaban Uncharted 4, estaba Last of Us 1. Sí, Remaster. Estaba Bloodborne, estaba. Ay, ¿qué otro? God of War. God of War 1. Qué tonto. Estaba también. ¿Qué más estaba? Estaban juegos muy buenos. Fallout. Estaba Fallout 4. Estaba Fallout. O sea, la verdad es que. Eran poquitos, eran como 10. Uh-huh. Pero eran. Estaba Infamous. Second Son. Ajá. Muy bueno. Sí, la verdad es que son poquitos, pero son buenos. Sí. Y es como respuesta al Game Pass. Last Guardian. Last Guardian, sí, cierto. Uh-huh. Lo estaban brandeando como el nuevo beneficio de PlayStation Plus. Ajá, pero que era si cuando compraras la PlayStation 5, ¿no? O sea, si compras la PlayStation 5 con PSN Plus, te van a dar acceso ilimitado a esos juegos. Eso está muy chido también. Exactamente. Sí, y desde el lanzamiento, ¿no? O sea, en cuanto tengas tu PlayStation, el primer día vas a poder jugar esta colección. Mira, ya dije, Monster Hunter, Final Fantasy XV, Mortal Kombat X, Ratchet & Clank, Days Gone, Until Dawn, Detroit Become Human, Battlefield 1, Arkham Knight. Me falta Detroit también. Detroit Become Human, The Last Guardian y Bloodborne. Esos son los exclusivos. ¿Detroit Rock City? ¿Cuál? ¿Te quitas? Gran rola, es de un fan, ¿no? Que muere. Es muy buena rola. No sé el trasfondo de eso. Sí, es un fan que se muere. No sé si está basado en una historia real, pero es un fan de Kiss que muere, que no llega al concierto, pues. Y Persona 5 y Resident Evil 7. Sería la colección de la PlayStation Collection, que está nada despreciable. Nada, nada. Digo, está chido porque si no has jugado alguna de esas joyitas, dale. Sí, sí, y como, pues para justificar el precio, ¿no? Digo, tienes tu consola, a lo mejor no compras un juego de lanzamiento, pero pues ahí tienes, la PlayStation Collection, ¿no? Ahora sí, bueno, nada más vimos a la Metroid Prime vimos el loguito que tiene como unas runas, que es como un... Y pues básicamente diciendo que va a haber God of War 2, ¿no? Ragnarok is coming. De hecho, los invito a buscar en YouTube Bros on Games, God of War. Hablé con mi hermano ahí cerca de 2 horas y media, un poquito más, sobre God of War. Y por qué creemos que es uno de los mejores juegos de la historia. Y ahí justamente hablamos de dónde creíamos que iba a ir el camino de God of War. Yo siento que ese título de Ragnarok is coming es precisamente eso. Siento que no vamos a ver realmente el Ragnarok hasta el tercer God of War. Y que en este va a ser como todo ese preámbulo. Pero no nos perderemos de peleas increíbles, cataclísmicas y de mucha, mucha acción y buena narrativa. Así que ya estoy esperándolo con ansias. Que de hecho en el juego, en el primero, hablan de que el Ragnarok va a llegar en 3 inviernos. Y curiosamente, de 2018 a 2021, hay 3 inviernos. Entonces, lo cumplieron, o lo van a cumplir, los malditos lo van a cumplir. Ah, oye, también sabes que no hemos hablado de... nada más para que no se nos olvide que salió fue Direct, que hablaron de Bueno, lo de Mario y este Hyrule Warriors, pero Age of Calamity, creo que se llama. Dijimos lo de los precios. No, bueno, nada más para que no se me olvide. Sí, vámonos con los precios. Es $500 la versión de disco. Ajá. 400 la digital. Y ya salieron a decir los precios para México. Qué curioso, ¿eh? Ajá. Justo lo que vas a decir. No, digo, qué curioso. 2 días después del lanzamiento de Xbox. O sea, el Xbox es el 10 y PlayStation el 12. Pero lo que más me sorprendió fue ver a México en primera línea, amigo, en primera línea. Eso fue lo que... Eso fue lo que... Nueva Zelanda, Japón, Estados Unidos, Canadá. Mira, la verdad no es por ser nacionalista, pero es que México sí es uno de los consumidores de videojuegos más importantes de Latinoamérica y del mundo. O sea, a lo mejor Brasil es más, pero por la cantidad de gente que tiene, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Bueno, una semana después, el 19 en el resto del mundo, ¿no? Es que es justo eso, siempre a México en los lanzamientos lo habían puesto en el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, era Estados Unidos, Canadá y... Japón. Europa. Ajá, Japón y Europa. Pero qué chido, digo, bueno, los precios quedaron en... fue... A ver, para la versión sin disco son 11,500 y para la versión con disco, 14,000. Ajá, 13,999, ¿no? ¿Qué? No están nada desorbitados, me parecen muy buenos precios. ¿Sabes qué es lo único que sí digo? ¿Chale? Siento que de alguna forma se están aprovechando de la nostalgia. No de la nostalgia, perdón, del apego a las cosas materiales que tienen muchos consumidores, como tú lo eres. O sea, eres una persona que te gusta mucho tener como las cosas en físico, sobre todo tus juegos. Y siento que cobrar $100 extra, y en México estamos hablando de 2,500 pesos más. Por un lector de discos. Por un lector de discos es... No, pero no solo un lector de discos, también tu reproductor de 4K. Sí, ¿cómo no? Pero ahí tienes tu PlayStation 4. Ah, bueno, pero este es... Ah, es, pero es no 4K. Corre 4K, tienes razón. Así es, exacto. De hecho, vi una imagen que decía, tu primer reproductor de... Y salió un PlayStation 2. Tu primer reproductor de Blu-ray salió el PlayStation 3. 3. Tu primer reproductor de Blu-ray HDR, digo, no, de 4K, Play 5, ¿no? Oye, que justamente me estaba acordando del cuando salió el PlayStation 3, era uno de los mejores reproductores de Blu-ray. Sí, claro, no, sigue siendo Pero bueno, igual creo que están muy bien los precios, yo me voy a ir por la digital. También tomando en cuenta de que la Series X ya es o sea, ya trae lector de disco, entonces pues no. ¿Para qué tengo? Aparte la digital se ve simétrica, totalmente. Totalmente simétrica, no tienes problemas con el TOC. Ah, de por la rayita, ¿no? La el apéndice. Sí, que muy inteligentemente cuando la acuestas, esa es la parte que queda abajo, entonces como que no se ve desde arriba tanto. Y me gustó como eso, ¿no? El cómo se ve acostada, cómo se ve parada, cómo juegan con eso, ¿no? Bueno, oye, que no olvidemos que tiene un neón, un LED, el LED azul. Sí, sí, muy bonito. Digo, sí, tiene... Podemos decir lo que sea, sí. Y que la consola está como muy moderna. Pero está bonita. Me preocupa un poco una caída, pero sí, yo creo que en ese sentido el Xbox Series X sí es como más... Amigo, esa cosa mide casi 50 centímetros y va a pesar como 5 kilos, nada la va a tirar. Sí, es un Shaquille O'Neal, decías contra... Es un Shaquille O'Neal. Y sí, entonces... Sí me preocupa un poquito la caída, pero pues, si no, acostadita, sin problemas. Sí, le puedes poner unos monitos arriba. Sí, pero bueno, sí, yo también creo que son unos precios pues muy, muy, muy correctos para la época, unos Funkos. Digo, a pesar de que hay COVID y que pues pasaron muchas cosas este año, me parece que el precio entra dentro de lo razonable y esperado. Y pues bueno. Mi carnal acaba de llegar, no sé si acaba de llegar, pero acaba de comentar. Saludos, carnal, un abrazo caluroso, qué bueno que estás aquí. Justo te invoqué, si acabas de llegar, te invoqué hablando de Bros and Games. Dice, yo sí voy a ir por la de discos. Me gusta tener la opción de comprar juegos en discos que luego salen más barato que en digital. Eso sí, o sea, después encuentras joyitas. Sin duda, sin duda. Ahorita God of War ya el disco está en 350. Sí. Sí, yo creo que yo también me voy a ir por la... Digo, si en algún momento la compro, tal vez no lanzamiento, pero sí me voy a ir por la de disco. La verdad es que yo sí quiero la PlayStation, pero me llama más por sus exclusivas. O sea, realmente me la voy a comprar por eso, porque sé que son muy buenos juegos, pero para third parties y lo demás, sí, me gusta la Xbox. Xbox. Bueno, oye, antes de que se nos olvide, porque, o sí lo dijimos el poner pasado, ¿no? ¿Verdad? Lo de Nintendo. No lo dijimos, pero coméntalo, Tito. Ah, pues, bueno, hicieron este mini Direct que los hacen así de la nada, uno está así desayunando muy tranquilo y de repente Direct, pum. Anunciaron ya la confirmadísima, o más bien la rumoradísima, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Para los 35 años de Mario, está como Mario, Super Mario All Stars Collection, 3D uh-huh. Collection, uh-huh. Y antes de esto, pues, un juego menos exclusivo para el Wii U, Mario Gatito para Switch, con nuevos niveles. Que Mario Gatito lo tengo y no es de mis favoritos. ¿Pero cuál es el Mario Gatito? ¿El cómo se llama? Mario 3D World. Ajá, Super Mario 3D World. Yeah. Lo tengo por aquí, si quieren lo puedo mostrar. Sí. El de la cámara me puede apagar. Yo soy muy fan. Uf, ya vimos a Charmín en todo su esplendor. Ya vimos esa nuca rasurada. Digo, afeitada de... Ya vimos por qué no lo deja Mildred, porque se aferra a él. Oye, vimos el Hyrule Warriors, Calamity, Age of Calamity, que ya habíamos visto un Hyrule Warriors, pero esta historia es canónica, es como va a funcionar como precuela para Breath of the Wild. El género se llama Mutual. Olvídenlo, no lo tengo por aquí. Creo que estábamos diciendo que ya te vimos, Charmin, y que ya sabemos por qué Mildred está contigo. Ya vimos esa nuca rasurada tipo Nacho Ambriz. Ah. Oye, les digo, qué chido que este nuevo Hyrule Warriors trabaje con el motor gráfico de Breath of the Wild. Creo que es un acierto. Porque el primer Hyrule Warriors pues, no se veía tan... Digo, el motor gráfico de Breath of the Wild se me hace muy bonito. También algo que está muy, muy, muy chido es que ayuda a expandir el lore de Breath of the Wild, ¿no? Sí. Digo, no he tenido la oportunidad de probarlo, pero parece ser un gran, gran mundo, universo creado en el mundo de Zelda. Sí. Sí, y lo chido es que pues, vas a poder jugar con los campeones, ¿no? O sea, no quiero hacer el spoiler, pero pues Breath of the Wild, hay algo que pasa. Digamos que es un, no me acuerdo quién lo mencionaba, que es como un Rogue One, pues. Ah, ¿no lo dijo hoy Charmín? ¿Qué? No he dicho nada de eso. Pero creo que lo dijo para otra... Ah, pues... lo dijo para otra cosa, fue otra analogía. Ajá, entonces, el punto es, o sea, si ya jugaste Breath of the Wild, pues sabes lo que te espera en Age of Calamity. Eso es, qué chido, no es de esperar Breath of the Wild 2 a Age of Calamity, pues, digo, qué bueno para los musoes, pero es Tecmo, ¿no? Creo que Koei Tecmo. El punto es, hablando de la colección... sí, es lo que decían, que la gente se quejaba de, o sea, ¿cómo es posible que, pues después de tantísimo tiempo, pues, O sea, les des el ROM tal cual de 64, ¿no? O sea, sí, el ROM. Sí, yo esperaría, o me hubiera gustado, por ejemplo, que le dieran el tratamiento que le dieron a Ocarina of Time y Majora's Mask, ¿no? O sea, tal cual fue un retrabajo de todo, y son juegos pues actualizados con texturas y gráficos nuevos, y pues aquí vemos el mismo juego de hace 14 años, no, perdón, de hace 24 años. Okay, perdón, acabo de ver que todavía está disponible en la preventa de PlayStation 5, pero había visto que mi carnal no la había podido comprar. Sí, yo también entré hace rato y todavía... Dime. ¡Ay, lo agregué al carrito! No. Pagar. No. Déjaselo mano. No, ya no está, no la veo. Aquí la tengo. Lo pongo aquí en el chat. Ah, es que escribí mal PlayStation 5. PlayStation. No es como se oye de echar todo, Tito. PlayStation. A ver. Ahí está, ya les pasé la liga por si quieren comprar el PlayStation 5 en preventa. Es la versión estándar. Pásame, ponlo aquí en el chat del Hangouts. Digo, del Meet. Ah, no, ya se acabó otra vez. Ya se acabó otra hace vez. Hace media hora que lo abrí, estaba todavía disponible para compra. Con solo PlayStation edición digital, no disponible por el momento. La digital, pero la estándar yo la pude agregar al carrito y me dice proceder al pago. Digo, no lo voy a hacer porque no. Not yet, viejos, not yet. No, ya. Pero bueno, sí, creo que el que sí le dieron un poquito de tratamiento fue a Sunshine. Ya hicieron sí, como... El estándar sí se puede. A ver, échenlo el enlace. Ya te la mandé aquí en el chat del Facebook. A ver, te lo mando. Esta ya te lo mandé. Ah, ok. Sí, ahí está. En WhatsApp. Gracias. Ah, el digital no, maldita sea. Ya, ¿lo vas a echar a preventa, Tito? Nomás quiero ver. Nomás quiero ver a ver si me hacen el cobro. Ay. No, espérense. Nomás quería ver. Es como cuando estás en una tienda y te preguntan, ¿le puedo ayudar? No, nomás estoy viendo. Más vengo a ver. Bueno, ya para cerrar, te digo que a Sunshine le dieron el tratamiento de 4.3 a 16.9. Uh-huh. Le hicieron un, creo que un zoom para poder Ay, no manches, ¿cómo? Bueno, a mí me parece un error, ¿no? Hacer zooms. Creo, bueno, es que pues haciendo una comparativa y no se veía mal, pero o sea, por zoom no me refiero a acercamiento, sino como, o sea, se alejara un poquito para que cupiera más pantalla. Un zoom out. Me habías espantado. Sí, el punto es creo que al menos por Galaxy, aunque se me hace raro que no esté Galaxy 2, fíjate. Porque pues, ¿qué Galaxy les costaba, 2 ¿no? Digo, también era, es una joya, pero supongo que porque el uno es como más representativo, ¿no? Pues sí, definitivamente. Pero sí, yo creo que la neta es que esos juegos pues, me dieron horas y horas de diversión, sí, ¿no? Yo creo Mario 64. Yo creo que, o sea, visualmente se ve mejor en una colección el Galaxy a meter al Galaxy 2, ¿no? Tal vez. Sí, no puede sé. Ser. Pues no lo sé, mira, estaba en la opinión muy dividida que entre costo-beneficio, porque pues. Ahorita que me metí a Amazon a ver Crash Insane Trilogy, tres juegos, hasta $1,000. Creo que sí, el juego sí es de $40 también. Y pues Nintendo te lo está vendiendo a... Es que bueno, Nintendo siempre ha sido así con sus precios, ¿no? O sea, sí manejan el dólar a 30 pesos. Sí. Híjole, no sé si puedes checar ahí ya, Charmin, ¿cómo está en precio? ¿Qué cosa? La Switch Collection de los Marios, la 3D Collection. Según yo va a salir en 1600, ¿no? 1600, ajá, es que sí está muy bañado. Sí, 1600. Pues sí, es que estamos están... diciendo que cada juego son 600 pesos. Uf. Pero bueno, o sea, es una manera de tenerlos, pues, físicos, ¿no? Ay, ¿qué más les quería decir? Sí, yo voy a esperar un tratamiento, pero pues bueno. La neta es que también Galaxy es un juego tototototote. O sea, está súper, me parece de los mejores diseños de niveles junto con Mario Gatito de todo Mario. Y pues, ¿qué les digo? Mario 64, pues es también de los juegos pues más jugados, ¿no? Que speedrunners, que siempre le sacan algo nuevo, que... Y la neta, pues también tiene música súper chida. Ah, eso sí, te van a dar el soundtrack. Nice. Para que... No sé. Sí, creo que físico no, pero sí lo vas a tener así para... Sí, como una clave digital para que puedas tenerlo, ¿no? Sí, eso se me hace chido. La neta, el soundtrack de Mario 64 es, lo tengo tatuado aquí en la nuca, o sea, es ¿cómo decir? Súper memorable, ¿no? Pero, pues, bueno, no sé qué quieren agregar para este Pwner, ya para acabarlo todavía en miércoles. Ah, faltó Among Us, no hablamos de Among Us. Ah, gran juego. Está bien chido. Gran juego. Está padre, el concepto es súper sencillo. Entras a una nave y cada quien tiene que hacer tareas, a excepción de los impostores. Uh-huh. Y el chiste es tú como impostor, pues hacerte ahí... creerle a los demás que tú no eres, que estás haciendo tus tareas y irlos matando. Pueden echar por votación o, y pues ya, ¿no? Es el concepto. Tú como no impostor haces tus tareas y todo. Si todos acaban sus tareas, se acaba el juego y ganan los no impostores. Si los impostores matan a todos, ganan ellos. O los ahí, sabotajes, sí. También depende de los sabotajes. Si no llegan a arreglar el sabotaje a tiempo, también ganan los impostores. Uh-huh. Sí, que solamente pueden sabotear una cosa a la vez, ¿no? O sea, pueden quitar el aire, pueden apagar las luces. A mí lo que me encanta es cómo logran abstraer estas historias de ciencia ficción en el juego, como Alien, el octavo pasajero, o incluso The Thing. Bueno, que van, creo que son esas dos, ¿no? Alien y The Thing, o sea, de John Carpenter, que son de mis películas de terror favoritas de sci-fi. Ah, las amo. Y cómo logran abstraerlo al juego y que funcione tan bien y con gráficos tan sencillos que una vez más nos demuestran que no necesitamos ver como gráficos de última generación para divertirte tanto. Y eso le ayuda, pues, el hecho de que lo puedas jugar en casi todo. Uh-huh. Y que tienes crossplay, ¿no? O sea, puedes estar en compu, con celular, con Android, con iOS. Creo que también en PlayStation, ¿no? Porque lo dieron en PlayStation. No sé, fíjate. Ah, y bueno, es otro como Fall Guys que crecieron, o sea, que salieron y nadie esperaba que fueran tan populares. ¿Qué Among Us está para Android, Windows y... Ah, ya. ¿Qué hace? Hace que incluso gente que no es gamer o que no se denomina así, o sea, que se meta a jugar. Ajá, que son más casuales, ¿no? Pero lo que hay que decir que el juego tiene necesita de... Bueno, más bien, es un juego social, ¿no? O sea, necesitas amigos, porque ayer queríamos jugar y pues... Ah, sí. Y pues no, sí, puedes jugar con gente conocida, pero pues lo chido es... yo creo que Chamin mató Sí, sí, sí, sí, es el... ¿sabes? Pues es el sentarse a jugar el juego de mesa de adivina quién mató, si fue el mayordomo. O el Risk. Es como el club, exactamente. El club, pero... y como dice Saf, o sea, está teniendo mucho más popularidad o Fall Guys, que son juegos súper sencillos, pero que juegas con mucha gente y si los juegas con tus amigos es... mil veces más divertido que en cualquier otro juego. Y se presta mucho para streamear, ¿no? O sea, por ejemplo, Fall Guys, hay un güey que se llama Stonk, o no sé cómo se llama, que o sea, la gente se graba y se cae o algo, y es bien cagado, y pues acá también, ¿no? Es como de... Ah, por ejemplo, a mí me pasa que me mataban al principio, de toda la bolita de amigos de 8, me mataban a mí primero, Y es súper divertido. Yo tenía que mutear mi micrófono porque me estaba mucha risa cómo mentían. A mí también me da mucha risa. Y es como el no te rías, no digas nada. No, o sea, yo lo vi salir de la... Yo lo vi. Ajá, es como de... Es como de sí, o sea, es... Yo la verdad es que soy un mal impostor. Sí, porque me pasaron varias cosas. Bueno, me pasaron, fui muy obvio, por ejemplo, una vez maté a Saf, y me salí, me vio a su hermano, y fue como de LOL. Maté a alguien justo cuando alguien iba saliendo. Ah, no, más bien, o sea, maté a alguien y el otro me iba viendo, fue como de, ups. Y bien raro, porque de las, no sé, 10 veces que jugamos, 6 me tocó ser impostor. Sí, fuiste muchas veces, al contrario, solo me tocó una vez. A mí nunca me tocó. Tú fuiste una y fue bien gracioso porque Charmín, pues, mata a alguien. Aparte Charmín me mató a mí Charmín. Charmín, eras mi amigo. Oye, bueno, quiero decir también, creo que mi mejor impostor fue cuando maté a Danister y maté a Rebela. Los maté y nadie los encontró. Creo que ganaron porque acabaron las tareas, pero nadie encontró los cuerpos. Sí, la verdad es que está súper divertido, o sea, como dicen, es algo muy sencillo, una mecánica muy sencilla, pero el componente social le agrega mucho, mucho valor al juego. Aparte, no es tan, tan sencillo porque tiene como, o sea, todas estas tareas que tienes que hacer le agregan como cuerpo, ¿no? Como cuerpo. Claro. Pero, o sea, no deja de ser sencillo, pero, o sea, no es como que, ay, nada más haces una cosa y te paseas por el mapa, ¿no? O sea, el juego sabe cómo mantenerte ocupado. Claro, y está, creo que está muy bien balanceado el impostor contra los, contra los otros. Tripulantes. O sea, porque seas el impostor, pues no te da ventaja, y que seas alguien, pues tampoco, ¿no? Me pasó también que, por ejemplo, me inculparon a mí cuando yo no había sido. Ah, sí. Es como de, pues bueno, o sea, digamos que, ¿cómo funciona el juego? Están los 8 personas, se pueden hasta 10 en un mapa, empiezan a correr todos por el mapa, y digamos que cuando alguien ve un cuerpo lo reporta, y ahí para, ¿no? Entonces ahí empieza la votación. Entonces todos en discuten. La votación... La gente pensaba, no, fue Tito, se ve muy sospechoso, no sé qué. Y yo, no, están cometiendo un error. Eso diría un impostor. Sí, o sea. Oye, la mentira. Una de las. Ajá, y. Una de las situaciones que más risa me daba era que luego empiezas como a tener comportamientos que, por ejemplo, empiezas como a seguir a alguien porque no quieres estar solo o porque sospechas de él y resulta que no son, entonces ellos piensan que los estás persiguiendo porque los quieres matar y es como, no quiero matarte, solo quiero estar contigo. Sí, hasta eso está muy bien logrado también, o sea, de repente sí sientes como la mirada pesada, ¿no? Sí sientes como que alguien la mira atrás. Los ojos tras la nuca, así es como de, ¿qué pedo con este güey? O ves a alguien haciendo una tarea, así entre comillas, y resulta que no, y te mata. Sí, recordemos que el impostor no hace tareas. Me pasó algo muy cagado, que estaba Rebe, según esto, escaneándose, y yo me acerqué de, pues me voy a escanear, y me mató, y fue como... Como maldita, yo confié en ti. Sí. Sí, pero... Sí, hay que... Estaría bueno transmitir un Discord. Digo, perdón, una partida de Among Us. Sí, estaría chido, estaría muy chido. ¿Qué más les quería decir del juego? Ya ampliaron los servidores, ¿no? Asaf, ayer que estábamos jugando, sí. Ya ampliaron creo que 2 caracteres para Igual se sigue batallando para entrar, la verdad. Sí. Pero sí, un poquito. Al menos, pues ya hay más servidores. Sí, bueno. Ya conectaron otro disco duro ahí. Ajá, le agregaron ahí una granja, un servidor más. No, pero según yo creo que estábamos batallando porque tú estabas en Europa y yo en Norteamérica. Ah, cierto. Según sí. Yo. Sí, es verdad. Pero. Oye, pero ya cómpralo, Tito, no uses las versiones chafas piratas. O sea, la verdad es que es. No, ya. Es un juego que no, precisamente. Es muy entretenido. Ya lo compré. O sea, ya. Ah, ya. Ya creo que los 50 pesos de diversión ya me dio. Sí. Has gastado más en cosas más efímeras. A mí me da mucho como, no culpa, pero digo, chale, me gasté 300 pesos o 400 o 500 en un restaurante y ya fue. Y luego digo, bueno, ¿por qué no pagar 50 pesos por algo que me otorga muchas más horas de diversión? Ya pagaste, que solo te queda la grura. Ah, ándale. Y al final todo se va por el retrete. Pero las... Sí, de hecho, Edith se quedó picada. Sí quería pues jugar más. Jugando. Ajá, pero pues ya no había nadie. Es que sí, o sea, la mecánica de ser sigiloso, de mentir, de difamar. Sí, es divertido. Está muy chida. De nominar a Tito y expulsarlo, aunque él no sea. Pero una vez sí bien chistoso, porque éramos cuatro, y Tito sabía quién era el impostor, y fue como, oh, eso diría un impostor, y todos votamos por Tito. Y hasta él mismo votó por él y se fue. Yo voté por mí, ya sé. No me ¿se puede hacer eso? Sí. Pero quería votar por mí, y votó por él. Es como cuando... Sí, bien pronto. Pero gran juego, gran juego. ¿Qué les parece si vamos cerrando este episodio? Va, dale. Sí, es más, ¿se va a hacer o no se va a hacer uno, al menos? Ahí parece que ya se unió Vincent al Discord. Ahorita no, pues, bueno, no, ya no ahorita, mañana. Ah, no, Charmín, vamos, Charmín. No, no, ¿quiere echar una? Quiero ir a comer. Ah, no, pues sí. Híjole, bueno, está bien. Si no, igual mañana por la tarde estaré. Sí, chido. Mañana en la mañana, o que trabajan. Sí. Sí. Pero sí me puedo echar una. Pues igual y una sí. Pero bueno, está bueno, pues quiero agradecerles a toda la gente en el chat. A Belic, ¿a quién más estuvo por ahí? Híjole, no tengo ahí el... Ahí te va, yo te digo, estuvo Belic, estuvo Vincent, estuvo Fundista, estuvo Yoyis, estuvo Alex, mi carnal, Tristán también, y todos los demás que nos estuvieron escuchando al menos uno o dos segundos, gracias. O sí, viendo, porque ya nos vemos. Ah, entonces Tristán no es Vincent, ¿verdad? No. Pero ahí está. ¿Tito? ¿Te fuiste? ¿Te perdimos? No, aquí estoy. Ah, muy bien. Sí, perdón, pues gracias a todos, estuvo muy bueno. Muy bueno, bueno. Gran episodio. Gran episodio, sigue Golpes de Destino, Million Dollar Baby, próxima semana el 250. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana. No olviden seguir en las redes del Powner. Y bye. Adiós, amigos. Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado.